Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Muchachos, buenas tardes. Laura Hoyos, ¿cómo estás? Jaime, muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Con las manos volteando plátanos o estás más tranquila hoy? No, tranquilo. No, súper bien. María Juliana, el verdor en su máxima expresión, ¿cómo estás? Pero total. Hola, Jaime, ¿qué tal? Bien. Nico, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo va? Bien, hombre. Bueno. Tengo muchas notas buenas, pero yo no sé qué tanto avancemos hoy. Tema del día, Nico. Bueno, mire, el tema del día de hoy, una persona a la que siempre te toca saludar hipócritamente. ¿Por qué? Nico, arranque conmigo, por favor. Muchas gracias. No, hombre, ¿cómo se le ocurre? No, nunca lo he saludado de manera hipócrita. Pero usted considera que alguien saluda hipócritamente o a mucha gente y no se mete en rollos, sí, por contar. Sí, hay mucha gente que saluda de manera hipócrita. A uno lo saludan de manera hipócrita. No, ¿y usted? Ahora, yo soy, sabe que yo soy de otra hechura. ¿Cultura? A mí si alguien no me provoca saludarlo, directamente no lo saludo. ¿Ejemplos? Uy, muestra, a ver. Yo me acuerdo que yo alguna vez duré sin hablarme, creo que yo se les he contado, con un tío político con el que ya me hablo, pero duré por lo menos unos 20 años sin hablar con él y lo veía y no lo saludaba. ¿Y él qué hacía? Tampoco. No, es que los dos somos parecidos en eso. Entonces él tampoco me saludaba a mí. Duramos mucho tiempo en esa dinámica, que nos ignorábamos inmediatamente. O sea, que usted daba la mano y se saltaba al man. No. ¿O usted nunca da la mano? Ni siquiera había el intento de darnos la mano. No, usted saludaba en una línea miradas. Cuatro personas. Exacto, ¿cómo va? ¿Cómo y le me va? Lo saltaba, sí, tal cual. Pero alguien así famoso, gente que nos importe, que no sea su tío político. No, pues es que estoy pensando porque por lo que le digo, porque yo hipócritamente no saludo a nadie. Yo, si no quiero saludar a alguien, directamente no trato de evitar cruzarme con esa persona. Y Orlando, si me toca cruzarme con ella, no la saludo. Orlando, su opinión de Nico. Pero como que siempre hace lo mismo. Es muy seguido. Yo veo que camina muy erguido, mirando hacia arriba, delante un poco de gente que no he querido denunciar. La gente. Como que tiene las sospechas, yo prefiero callar. Yo tengo código. Hagan hombres. Pero la pregunta es tan varoncito Nico que hace eso, es que yo no le creo, es que es muy... No, Jaime, tú sabes con quién es que hace eso él. ¿A quién saluda y a quién no? Él sabe. Usted también sabe, Jaime, nosotros sabemos cómo es que se actúa el modus operandi. Pero, no director ahora, pero diga pues. Algo, de bravo con él, ¿o qué? Sin dar nombres. Un saludo solo a la María gente Juli... que tiene que manejar. Con los que no puede, prefiere seguir derecho. ¿Pero con quiénes no puede? ¿Con usted? ¿Con quién no puede? Porque si uno tiene que poder. A mí Orly me cae muy bien, yo por eso siempre lo saludo, por ejemplo. A mí me saluda muy bien. ¿Yo te caigo bien? También debe ser, pero bueno. A no. María Juliana también. A pero Laura, yo lo he visto saludar a gente que no le cae. Yo lo he visto que saluda a gente que no le cae bien y saluda, pues porque le toca, Nico. Hagan hombres. Que... No, pero ¿cómo lo voy a No, pero uno sí tiene que saludar a veces. Ah, sí, menos mal que no solamente que yo he visto eso. Muchas veces hablan de que lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Dicen. Eso es lo que estoy preguntando, eso se llama hipocresía a veces. ¿Cómo pero está? No, ¿cómo le va? Y por dentro, qué mamera saludar a este No, martillo. Pero yo trato de si no me provoca claro, sí. a alguien, no. Pero hay Laura, tú tienes a alguien que pues, tú no, o sea, que tú eres hipócrita, pues casi todo el mundo, ¿no? No, claro, sí, yo me imagino que sí, por supuesto, pero pues es que uno sí, a mí en la casa también me enseñaron eso de lo cortés, no quita lo valiente. Exacto, pero si tú te cuentas a Juanpis González y le digo al mante, presento a Laura Hoyos. Buenos días, ¿qué tal, cómo estás? Lo saludas. Hola, ¿qué tal, buenos días, claro, ¿cómo estás? ¿Por qué no lo vas a saludar? ¿En serio? Y es hipócrita, pero ¿y por qué no lo vas a saludar? Pues que no me parezca, no le gusta chévere el mante, lo que pero hace. ¿Por qué no saluda uno por eso? No lo pueda saludar. ¿Y por qué sí saludarlo? No, uno yo creo que si no saluda es porque le hicieron algo muy fuerte, creo yo. No creo que opere para... O sea, para, si uno no saluda es porque ya una pelea de frente. No, sí, algo fuerte. ¿O sabes qué pasa a mí? A mí, por ejemplo, me pasa que si yo saludo la primera vez y alguien me ignora el saludo, yo jamás vuelvo a saludar también a esa persona. Ah, no, pero total, pero por supuesto. Y la persona que se te presenta 20 veces, hola, Pedro, Laura, y te he presentado 5 veces. Ah, Laura, hola, ¿cómo estás? Ah, ya nomás, ¿no? Sí, no. No, pues yo creo que en el mundo real hay que saludar y eso no es grave, a menos de que te hayan hecho algo muy harto, ¿no? Creo yo. Pero, o sea, quitar el saludo porque sí, no creo. Lo cortés hay una, no hay una que es buena que es un saludo general, ¿no? Buenos días a todos. Exacto. ¿Cómo es ese? Sí, yo en digamos, mi vida digamos en un grupo, okay. No saludar individualmente. Ah, cuando usted está, cuando usted no llega a su noticiero 10 es la mejor. Y 100, ¿qué tal y cómo les va? ¿Cómo están todos? No, pero eso no es el tema del día. Eso es comodidad. No, es un tema de que usted hipócritamente tiene que saludar. No, yo tengo que hipócritamente. No, hombre. Le toca, hermano. Es así. O sea, no, yo. ¿Usted tiene algún caso? Yo saludo, a mí no me cae mal mucha gente, pero hay gente que no me gusta, pero pues yo no creo que si yo veo que me caen gordos, pero si yo veo a Gogo, Bernie, ¿cómo estás? Pues yo, ¿por qué no lo voy a saludar? Me importa 5. ¿Y sus principios? ¿Pero cuáles principios? Si es que él no me ha hecho nada a mí. No importa, es una aversión. Más bien tú le has hecho a él, yo creo que el que no te saludaría sería él. Me saluda seguro. A mí me escribe gente de la cual yo hablo el día anterior. Yo creo que es que no nos oyen, ¿sabes? Que me gusta. Claro. Es que a uno no lo oyen. Pero no, ¿yo por qué no voy a saludar a Gogis? ¿Por qué? ¿Por qué no voy a saludar al doméstico? ¿Por qué? ¿Qué me ha hecho? Nada. ¿Pero qué me ha hecho? ¿Qué me ha hecho ese man? Nada. Ah, si él no me saluda, está en su derecho por esa venta que hemos hecho a cabo de... valorizando total los tweets contra él, pero yo total no conozco a nadie. Mira, hace poquito me encontré con un man que le, o sea, le hemos dado varilla toda y es amigo mío y lo quiero, pero yo le doy varilla porque me parece un poco rara la situación de su buena venta. Me lo encontré hace poco, me dice Chief, y yo, hola, brother, y cómo yo de él, si no, pues no sería tan dulce, pues yo, pero yo, ¿por qué no? Perfecto. Gogo Perni me dice, ahí te mandaron una Gogo botella. Perni, Gogo, ya vamos en Gogo. Gogo, gracias. Goguito, gracias. Perni. Pero yo, ¿por qué no? Gogo no, Perni. Mi pregunta es, no, yo no, o sea, tiene que ser algo supremamente grave. Pero la verdad, no tengo ese resentimiento, creo que contra nadie. O sea, que me cae corto la gente, que me parecen falsos, pero porque sean falsos uno, ¿por qué no saluda? Pues uno saluda. Hola, ¿qué hubo? Que me parecen asesinos, que me parecen cajoneros, todo eso que le hace uno el cajón, pero es que esa es la vida. Pero uno, ¿para qué se pone en eso? Pero ¿cómo? Yo personalmente, para no saludar, uy. O sea, no, ¿pero se le ha quitado el saludo a alguien? No, me lo quitaron a mí, yo lo quité. Ajá. Pero, ¿qué casos le digo? Bueno, tuve un tema familiar cuando tenía 30 años y no saludaba a un hermano mío y no nos hablábamos. Sí. Pero eso se arregló a los 6 meses, pero pues sí fue por un motivo, claro, una rosa pintada azul, pero no por otra cosa, y después eso se arregla. Pero no habla, o sea, uy, qué o sea, hay mucha gente que no me gusta su manera de ser, no me gusta la gente trepadora, no me gusta la gente que pasa por encima de los demás a patadas, pero usted está en un mundo. Y en ese mundo usted tiene que manejar esa vaina hipócritamente, ¿cómo que no? Ah, ¿quién fue? ¿Y qué fue? Ojo, prepárese muchacho para el arepazo, máster. Es una recomendación. Yo sí, infinitamente hipócrita, pero no grave. O sea, simplemente pues que... Unas dosis necesarias, digamos. Que no me gusta, pero la saludo. ¿Cómo no va uno a saludar? Hay gente que es mucho más radical, pero no sé, no lo sé. Políticamente, por ejemplo, o sea, políticos, que es el tema más políticamente excesivo. Correctos. No, los políticos, que es un tema excesivo, ¿no? Sí, los políticos es duro, ¿no? Porque ellos les toca, usted a pesar tiene de que... No, y uno con los zambras. Usted, hay gente que usted detesta, que no puede ver, que le parecen una porquería. Pero siempre y cuando pues no hayan hecho cosas muy de lesa humanidad. No, yo creo que a mí, no, hermano, yo creo que no. Yo creo que soy el más hipócrita de todos, pero en buen sentido, porque tampoco es que los invito a la casa ni nada. Un saludo es cortés, ¿no? Hola, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Ah, si lo dejan usted con la mano, primera vez. Y a la segunda vez ya, usted dice, aquí pasa algo. Y a la tercera vez, pues, la vencida. Se fue. A mí me pasó con alguien. El tipo nunca me saludaba, yo lo saludaba. Y me tocó en un paseo. Una invitación que nos hicieron a todo taco. Sí. Y resultó el tipo más divertido, más querido y más simpático del mundo. Y nunca le pregunté por qué no me saludaba. Seguramente le parecía yo que era un imbécil. Sí. Y yo pensaba lo mismo de él. Y cuando nos conocimos en el paseo terminamos como... Muy bien. ¿Y nosotros por qué no nos conocimos antes? ¡Ojo! Pero nunca más nos volvimos a ver. Eso a veces pasa. Claro, jamás. Pero nunca más. Pero si hoy se cruzan, se saludan. No, el abrazo, es la mida, la quijada cada uno. Es bueno, espectacular. Tranquilo. Hombre, pero no. Por ejemplo, no saludar a una ex que le hizo uno mucho daño. No es mi caso, por Dios. Eso no, conmigo no va. No. ¿Qué pasa? ¿Por qué te ríes, Nico? ¿Qué es lo que pasa? Tos, un poquito de tos que me entra. Pero yo no soy de ese tipo de personas. Usted En su momento, era muy importante no contestar llamadas. O sea, eso se llama la... No es la ignorancia, es la... ¿Qué? Y es lo peor. Indiferencia. La indiferencia con una mujer la vuelve, o sea, la arrodillas en un mes. Eso sí seguro. Pero si uno se encuentra, no puede hacer eso. ¿Me explico? Pienso yo. Un man así medio mal, grave. No solo no la saluda, puede irse a más consecuencias, yo no. Claro. Pero si uno hace una indiferencia brutal, o sea, lo pueden llamar 150 veces en un mes y no hay respuesta, le pueden escribir. No, silencio, o sea, el silencio. La indiferencia, Nico, con una mujer. Mata. La es su arma mata. Letal, no se lo olvide. Sí, la indiferencia mata, con todas. Pero eso con sí es un insulto. Con todo el mundo. No, pero a mí que la indiferencia, pues sí. Si a usted lo votan, ¿usted por qué va a esperar algo? ¿Sí o no? ¿Usted para qué espera algo? Ah, sí, está mal. Es la persona cuando recula y cuando quiere como arreglar y quiero... o sea, no existes. No, madre. Primero, si usted que lo voten y usted... pendiente del teléfono. No, chao, dignidad. Usted tiene que cambiar su chip y decir, claro, de acuerdo. Yo soy el mal acá y si me llaman eso, yo no acepto. Pidiendo uno cacao y uno no hizo nada, no jodas. No, no sé qué le pasa a la verdura. Es que el verduzco es fuerte, Nico. No, sí, verdura y puede ser ¿el cualquiera. ¿El verdor? ¿No? Sí, verdura puede ser cualquiera en esos temas. No, el verdor de la chica que nos dijo que los hombres, no, un minuto. Estoy diciendo, si a uno le hacen una marranada, El que tiene que ser indiferente es uno, pero cambiándose el chip. Pero que... No, ¿me entienden? Es que no sé. Sí, sí, sí. Pero usted hereda odios, digamos, porque eso también me ha llevado no, a dejar no, de yo, pero es que como, voy a aparecer como cristiano. Es que a Jaime le hicieron no sé qué vaina. No, yo... Y uno dice, listo, yo no tengo, yo perro, no tengo, listo. Yo no tengo una sola deuda pendiente. Yo sí, heredo. De... Yo soy no, rencorosísimo en eso. No, yo perdono. Yo no, cero. No, pero no, pues, por ejemplo, si le hicieron algo a alguien que tú quieras muchísimo, exacto, y tú tienes que tener algún es que tipo no de me ha pasado. Yo heredo odios. Es que eso sí no me ha pasado. O sea, yo que me toquen que a un hijo mío le pase algo por cuenta de alguien, exacto, eso es otra cosa que no me ha pasado. Que a una mujer, bueno, y un hijo, a una pareja mía le hagan algo fuerte, eso me causó 6 meses de distanciamiento de un hermano con una frase, no más, una mala frase, pero que sea un poco más, que debe ser muy fuerte, ¿no? No, eso sí, vamos a tener unos casos terribles. Y yo creo que la mayoría de los casos son como de familia, ¿no? Mucho. Fuerte. Claro, mucho. Yo creo que familia. Yo creo que es familiar. Sí, a mí también. Que me toquen un hermano y mejor dicho. Yo tranquilo. ¿Nico? No, mi chica, que hagan lo que quieran. No, yo no. Tranquilo. ¿Nico? Ahí con un paraguas de sol, yo mirando al horizonte. No, tranquilo. Sí, eso, claro, ¿sabes? No, obviamente. Bueno, perdón, no, ¿de tranquilo. Qué me perdí? No sé. No sé, que es que es su hermano. ¿No? ¿Qué? ¿No? ¿Quién? Sí, no, es un chiste bueno, es un chiste negro fuerte. El que lo entendió, sí. No, yo creo que grado de consanguinidad, creo que hijo. Sí. Ahí vamos. No me van a poner otros ejemplos. O padre o y madre también. Si uno sabe, este le hizo una jugada a mi papá. Sí, listo, mi perro. Sí, sí, sí. Cuando te vea. Pero es que no conozco a nadie. No seas falso de saludarme. Ha hecho va jugando. Una sola jugada le hicieron a mi papá y fue un presidente en una licitación de televisión. Lo detesto, pero si lo veo, lo saludo porque tampoco. No, yo no. Ahí no puedo saludar. No, porque. Digo yo. Hubo algún motivo originó eso. Entonces, cuando usted sabe toda la historia, usted no puede simplemente decir, no, es que, no, el motivo. Y cuando usted ve el motivo, usted dice, bueno, pero es que también es que cabrearon a este man, ¿no? O sea, lo calentaron. Claro, pues, empieza a usar los dos lados de la moneda. Y era el presidente, entonces también el man, pues sí tenía derecho a patalear. O sea que... Cuando hay un motivo que usted acepta, que lo más importante también es ver los motivos del otro. Es que el tema es que mi papá, no, venga a ver qué fue lo que pasó, hermano. No, es que mi papá, este man, lo acuchilló. Sí, pero si él, pero ¿y qué pasó? No, encontramos a su papá con una botella con picos, que estaba tratando de matar al otro señor. Pues, hombre, claro. hay un motivo. ¿Qué pasó? Entonces, pues, claro, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero el tema móvil. No, es que uno no puede creer una parte de la historia. Y de hecho, la historia de mi padre cuenta por qué le pasó. Entonces uno dice, bueno, pero es inaceptable. Pero claro, hay un motivo. Y no se me olvida el motivo. Y el señor tenía alguito de razón, ¿no? Alguito. O sea, no, exacto. No, había razones pues, como para entender esa cosa. Sí, pero no es que usted lo cojan y lo vuelvan pedazos. O sea, no, eso sí es terrible. O sea, es que yo odio a su papá, pero es que yo no conozco a nadie que odie a mi papá en la historia, no conozco a nadie. Un solo man que mi papá le hizo un chiste pesado en un restaurante y el tipo le dejó de hablar. Él me dijo, venga, y entonces yo le decía, venga, y yo no voy a decir el nombre porque es conocido. Claro. Venga, saluda a mi papá, y decía, pero yo para, mire, es que usted me maltrata cada vez que me ve. Y el brother, mi papá se hacía el pelotudo. ¿Qué? No, yo no he hecho... Se hacía el pelotas. Claro, el que no era con él. Y entonces un día le dije al man, oiga, ¿qué fue lo que le hace mi papá? Y me dijo, no, me hace quedar con un cuero en todas partes y dice que es un chanchullero. Y no es verdad. Y le dije, bueno, pues sí. No, pues claro. Tienes razón. Entonces te pido el favor de que no me vuelvas a decir que por favor salude a tu mesa papá. Que ¿Me puedes hacer el favor? Le dije, cuenta con eso a partir de hoy. no le pueden decir, es que usted está robando tal cosa. No, no, no. Y delante de 8 tipos, ¿no? Claro, no, muy, muy pesado. No, es que sinceridad, la de mi papá, eso sí era terrible. Pero, entonces, pero sí había ahí. No, la mitad, no hubo, no, no, no, no. Posiblemente era un poco vago. Pero que tuviera alma de ladrón, yo no creo. No, no, no. Entonces uno, pero óyeme, pero es que tipo es muy querido contigo y con nosotros. Digo, Jaime, yo a usted lo adoro, pero no me vuelva a decir, mira, ¿te acuerdas de mi papá? No, es que no, no me nace, claro. Porque el man, cada vez que, o sea, me tuvo dos meses frenteándome delante de gente diciendo que yo era un ampón. Entonces, por favor, no me vuelvas a presentar, no me vuelvas a decir que por favor arreglen. Que él me llame a mí y yo le digo la verdad. Pero no delante tuya, porque es que tú eres bien, o sea, tú y claro. Tu hermano. Pero tu papá, si es que ha sido un patán conmigo. Yo, ah, bueno, listo. Papi, ¿oíste todo? Me dijo, ese es un huevo. Ídolo. Entonces le dije, pero entonces no volvamos con el tema, ¿te parece bien? O no volvamos al restaurante porque siempre está acá. ¿Verdad? Siempre nos lo pateamos ahí, vale, claro. Pare bolas, ese es un huevo. Ya, listo, ya. Ídolo, ese no tiene problema. Y es, no tiene problema y es que era muy... Pues así, esa es la vida, hermano. ¿Qué hacemos? Ay, bueno, el tema del día está muy bueno. Otra vez, Nico, para los oyentes. Muy bueno. Una persona. Va a ser muy light el programa, hombre. Sí, no, pues como toca. Una persona a la que siempre le toca saludar hipócritamente. ¿Por qué? No, pero es que yo creo que los oyentes tienen historias que nos pueden iluminar. Le juro por Dios. No, claro. Es que las nuestras son muy dramáticas. Óigame estas cosas. A un familiar lo conocí sin un centavo. Sí. Lo ayudamos, le dimos de comer. Ahora consiguió un peso y se cree la última Pepsi-Cola del desierto. Saca pecho cada vez que uno lo ve. No me gusta la gente levantada. Hablar con la boca llena es feo y con la cabeza vacía, peor. Alicia Garay. No sé, nota, Nico. Pues. Bueno, vamos con un 0-1. No saludo hipócritamente, siempre perdono. Lo que más detesto es la hipocresía. Pamela Barbarich. Bueno, muy bien, 0-1. Por eso te amo, mi rey, por ese corazón de oro de siempre perdonar. Te mando un Napoleón y un Baltasar. Nota, Nico. No, 0-1. ¿Pero por qué contra la belleza? Es no, medio pero mal. Yo no estaba haciendo nada. Es que eso no tiene nada que Mister ver con el tema del día, Sensei, que lo quien no quiso cuando pudo, no podrá cuando quiera. Saludos. Esa es bueno. Buena frase. Pues a los guardas de tránsito cuando te paran, bajas el vidrio, dices muy buenas y por dentro decimos ahora cuánto nos irá a sacar del bolsillo este triple tal. Humberto Salamanca y Sasa. Claro, eso es hipócrita. 5-4, claro. Eso es hipocresía pura. La hipocresía, uy, en eso sí todos somos unos payasos. Unos falsionis violentos. Muy bien, porque claro. Nos abrieron un espacio muy grande. Esa es la autoridad. Claro. ¿Se imagina a un capitán del ejército usted... levantarlo? No. No se puede, toca ahí suave. Edwin Martínez, a un personaje que es un imbécil sobrado como el chicanero, lo evito y sácate siempre, me lo encuentro mi vecino. No entendí nada, muy mal escrito, ¿no, Tanico? Bueno, vamos a ponerle 5-4. Respuesta al tema de ayer, no leemos el tema de ayer. Sugerencias para el tema del día, no leemos sugerencias para el tema del día. Ahí vamos. Bueno, mis queridos muchachos de Risa Loca, vamos con música, ¿les parece? Bueno. Ariana Grande hizo un disco muy bueno, es poquita las canciones, pero lo he oído con detenimiento. ¿Y qué tal? Excedidamente cortas, es lo único, duran 2 minutos todas, pero me encanta ella porque el suena muy, muy actual, suena muy bien. Este se llama, es el último y se llama Main Thing, aquí está. Feeling nice. you know it's on me. Been a minute since I tasted something so sweet. Oh, it's up when I call you, call you. Yeah, you never keep me waiting, waiting. Got me tripping, I adore you, I adore you. Oh, los originales, los guapos y las guapas, porque como dijo Vinicius, las muy feas que me perdonen, pero la belleza es fundamental. Tuvo que mueve el cuerpo, que suavecita. Tuvo que estás bien buena tu mamacita. Bueno, los guapos, no sé si recuerdan una chica, a ver, de nombre Brooke Shields. Imagínate. ¿Cómo olvidarla? Más guapa, ¿para dónde? Muy linda. Mira, bueno, Andrea Gassi le iba haciendo la vida a flecos, ¿no? Ella. Es que esos son manes destructivos con sus sustancias. Bueno, ella se hizo muy famosa por The Blue Lagoon, la Laguna, claro, Azul, que rodó a los 15 años junto a Christopher Atkins. Aventura romántica, estúpida, en una isla desierta, pero allí se hizo famosa. Después, en una sesión de fotos que publicó Vogue, en la que salía en ropa de baño como un polémico desnudo. Y después la película, digamos que antes de todo eso, Pretty Baby junto a Susan Sarandon, una película del director Louis Malle, murió de cáncer, esposo de Candice Bergen. Y bueno, la trama mostraba la subasta de su virginidad de muy niña y su madre Susan Sarandon, prostituta en New Orleans. Hombre, divina ella. Lo más impactante que me parece de ella fue esa foto de Calvin Klein, donde salía ella con el Calvin Klein, que tenía el botón abierto y la cremallera abierta, y no se veía sino piel, y arriba una camisa sin nada por debajo. Y la frase que la volvió famosa era: ¿quieren saber? En inglés decía esto en español: ¿quieren saber lo que se interpone entre mis jeans Calvin Klein y yo? Ay, se pudrió todo. Hoy en día es una cuchita que se rompió el fémur, está en el quirófano y no se recupera. No. Razón del accidente, nadie lo sabe. ¿Qué pasó? Pero se le partió la cadera. No friegue, pero. ¿Cómo? Está cuchita, cuchita, cuchita. Andrea Gassi casi la acaba, ¿no? ¿Qué problemita con eso? Diría que fue al contrario. No lo sé. No, sí. Pues ella, ¿para qué juega tenis con Brooke Shields en la cama? Eso sí, o sea, escoja o Brooke Shields o el tenis, pero las dos usted no la logra. No, pues ahí habida cuenta que no la logró, Andrea Gassi, no la logró. Él en su... Bueno, pero después se casó con Steffi Graf y con, claro, ese, esa belleza parece la bruja del qué. ¿Cuál es el nombre del ¿quién, doña Clotilde, dice usted? Sí, ¿cuál es el nombre de la unidad? 71. La bruja del 71. Igualito. No, hombre, trae nadie, uh-huh. Es feo. Bueno, alguien tiene guapos, pero de verdad guapos, no los de Nicolás, que siempre son unos bagres. Adelante. No. ¿El príncipe ¿nadie Harry? ¿Tiene guapos? Sí. Pues si te consideras guapo eso, pues Nicolás. Pues, ah, bueno, vea. Está mal, pero no es mi tipo. Prejuicio, ¿vio? No es mi tipo, pero pues a muchas personas les parece guapo. Pues anoche el príncipe Harry apareció en el programa estadounidense The Late Late Show, presentado por James Corden. Se le adelantó James Corden a Oprah Winfrey. Acuérdense que en un par de semanas tienen la entrevista los dos con Oprah Winfrey, pero hizo una primera aparición con este comediante estadounidense en una entrevista totalmente desestructurada, totalmente tranquila en la calle. Estaban en estos buses como de tours de Los Ángeles, que arriba son destapados. Uh-huh. Estaban los dos ahí conversando, fueron a la mansión donde se grabó El Príncipe del Rap. Harry cantó, Meghan Markle apareció a través de una videollamada. Mejor dicho, contó muchas cosas, y entre una pregunta de James Corden fue por qué decidió renunciar a la familia real, a lo que el príncipe respondió que él no siente que haya dado un paso atrás, él no siente que haya renunciado a la familia real, que simplemente dio un paso al costado, que todos saben cómo es la prensa inglesa de cruel, y que él simplemente hizo lo que cualquier esposo y cualquier padre habría hecho, y es sacar a su esposa y a su hijo de ahí. Dijo que igual mantiene contacto con sus abuelos, con la reina Isabel II y el duque de Edimburgo, y que con ellos hace bastantes conferencias a través de Zoom. Orlando, ¿tú puedes decir lo de y mañana, por favor? Sí. Por favor, Orlando. Y la próxima semana más cuenta chista. Laura, exacto, no se diga más. Pues guapos, esto es como un desarrollo a la noticia, porque tú nos habías contado, Jaime, de los rumores de Jennifer López, de su boda que finalmente no se va a hacer o que está pasando. No, yo lo leí como un hecho. Yo no sé si es verdad, yo lo leí como una noticia. Había un intercambio de mensajes con una chica, entonces, que estaba muy grave. Pues, al parecer, Jennifer López está súper cansada de todas las humillaciones y de que en todas partes le estén diciendo, pues, que tiene unos cachos inmensos. ¿Y por qué no le devuelve el anillo? Es mi única pregunta. Claro, exacto. No, porque ella no devuelve único, anillo. Ella dice que chao, la maldita pero no piedra. Ella es Jenny. Sí. No, no, no. Ella dice que Jenny with the rocks. Rocks, pero se queda con su anillo. Pero resulta una que resulta devuélvale que ya la piedra, le tiene una roca. Cantidad de reglas impuestas a este señor. O sea, solamente puede hacer viajes por negocios, Alex Rodríguez. Hay toque de queda cuando salen con amigos y tiene que tener acceso a su celular todo el tiempo. Y además, obviamente, con el GPS, cuando tonta. Se vaya, se sí, les y Alex no tiene plata para un celular pesadilla. Privado, ¿eh? Claro, no, pues además, qué boba. No, pero se les volvió una pesadilla chao? La relación. Sí, pues no. Sí, es si no está segura, dígale que chao. Y ya, pero uno no, está ya. Si no, incertidumbre. Si el man no le da seguridad está. A uno, chao, suerte. Ajá. Y seguimos pensando que ella es I'm still Jenny from the block. No, I have little sí, more. From the block, pero... Jenny from the block es un... ¡Qué payasada! Es que me Next, muestras tu celular y el otro con un... O sea, con un iPad del tamaño de la casa haciendo porno con la novia. Claro, tranquilo. Debe tener apartamento no de soltero, de ricachón soltero. Sin problema. 400 metros para él y su amante. ¡Buah! Chapó para Alex Rodríguez. Que se vaya con ella, suerte. En los originales. Sí, no, ni. Sí, con toda. Con seguridad. Que se vaya, y si se va, bien ido. Que son muy, muy de vez en cuando. Que se vaya ella, que no viene así tanto. Que se vaya. Yo cuando uno pone tantas reglas es que. No, es que tiene miedo del futuro sin él, hombre. Es que los años pasan. No te olvides. Nunca olvides que lo que ves no es, está todo pintorreteado digitalmente. Bueno. Poesía. Gracias, Nico. Yo sé que lo hago muy bien, muy amable. Sí, dirigiendo en su mejor momento. Pero como el príncipe Harry, pues. A la pregunta, Nicolás, por favor. Hoy estamos tranquilones. Sí, mire, la pregunta a una persona a la que siempre te toca saludar hipócritamente. ¿Por qué? Jorge Botero Luján dice, Jennifer López se me hace que es pura fachada. En la cama debe ser muy aburrida. Nota, Nicolás. Y 0-1. Al presidente de mi compañía hace 2 años salió con mi esposa, que ahora es mi exesposa, y yo me quedé como trabajador y vaciado. ¡Ídolo el presidente! Sigo. 5-5. 5-5. A todo el mundo, al vecino en el ascensor, al portero, a mis compañeros. En otros países uno va callado y tranquilo. Aquí la melosería es hartísima. ¿Nota, Nico? 5-4. Ladrón de emociones, Laura. Se me olvidó esa. Eso es una saludadera insoportable. Ladrón de emociones, claro. Uy, fue madre. A la cucha de la administración. Y ahí se le cae todo el argumento. Sí, él saluda a gente y uno, uy, pero pues siempre es comprando al proletariado. A la cucha de la administración en la asamblea del domingo dirá en su renuncia, queridos propietarios, los voy a... Yo creo que Nicolás no entendió, mi tuit es muy claro y deja mucha enseñanza. Alicia Garay Garay, usted le puso 0-1. Vamos ahorita a ponerle 5-4. A mi hermano, que después de haberme dado cuenta que me ha robado, ahora me toca saludarlo y a puro pellizco para que devuelva el dinero, cosa que por lo visto tampoco hará. Bonjour a ti. Trabajé en una empresa donde la directora era una porquería de ser humano y siempre evitaba saludarla. La señora con su sonrisa falsa y siempre decía, me agrada verte, mentira, a la final me echó. Bueno, eso pasa. Alicia Garay, a un familiar lo conocí sin un centavo. Lo ayudamos, le dimos de comer, consiguió un peso y se cree la última del desierto. Sí. Saca pecho cada vez que uno lo ve. No me gusta la gente levantada, hablar con la boca llena es feo y con la cabeza vacía peor. Nico, reconsidera la nota, usted le puso 0-1 o se la vamos a reconsiderar. 5-4. Pamela Barbaricha, no saludo hipócritamente, siempre perdono. Lo que más detesto es la hipocresía. Nico, nota. Vamos a poner 0-1. Se le volvió un dilema a Pamelita, ¿no? Pero bueno. Vamos con música, muchachos. Y en segundos, Arepaso number one. Number one. Vamos con... lo nuevo de Leon Bridges y Katie Young, Like a Chip, lo lanzaron hoy. Vamos a ver. We'll be right back. David, el niño, Antón, iba para matemático, pero siendo niño, el ajedrez se cruzó en su camino. Nació en Murcia en 1996. Davidcito, el niño, comenzó a ser el mejor a nivel nacional a los 18 años. Fue subcampeón del mundo junior y campeón de Europa en ajedrez. Hoy David el niño tiene 38 pesos. Pero un momentico. 38 años David hoy en pero día en tiene. En el 96 nació. No, en 96 nació. Perdón, hoy día tiene ¿qué? 24 añitos. Claro, sí, no me dan las cuentas. Pero eso no le preocupe, da lo mismo para Arepas. Ah, bueno. Por eso cuando llegó a la universidad decidió dejar los estudios. Y sí, me gusta dedicarse al deporte profesional. Perdió cálculo, pero Antón hoy es el primer ajedrecista español, campeón de España en el 2020 y llegó al torneo de candidatos que da derecho a retar al campeón del mundo y le hizo tablas. No. ¿De qué nacionalidad es el campeón mundial de ajedrez? Hoy. ¿Me repites la pregunta? No. ¿De qué país es el campeón mundial de ajedrez hoy? ¿Por qué siempre lo lógico, Laura Hoyos? Que no tuve todo, fue siempre muy rápido, me tocaba. Lo lógico, ¿por qué ustedes tocaba, creen que yo era una pregunta de que el campeón mundial de ajedrez es ruso? O sea, seguimos pensando en la película esa de la niña esa. No, el mundo cambió. No era ruso. Menos uno para Laura Hoyos y para María Juliana Correa, por lógica. En los originales. Paz. La corrección. Sigo la historia del niño. Eso, a ver quién que va. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. ¿Cuánto tiempo juegas al ajedrez al día? Le preguntan a David el niño. Y dice, bueno, 10 horas al día, o 5, o ninguna. ¿Y qué? Perfecto, me gustó. ¿Qué te pareció la serie Gambito de Dama? No la he visto, no la voy a ver. Es que como juego todo el día ajedrez, pues ver una serie de ajedrez no me llama la atención. Pero con todo ese boom, pues algún día prendo la televisión. Yo le pondría más 15 ahí, pero no, yo sigo. Es que pierdes tu tiempo. Cuéntame del campeón mundial de ajedrez. Él se llama Magnus Carlsen. Él nació en Tønsberg, en Noruega. Tiene 30 años. Y dice, ¿es tan superior Carlsen? Sí. Dice, sí, quizá mucho. Desde fuera no se aprecia tanto por la igualdad que hay, pero hace años el campeón ni siquiera era el número uno. Y lleva años como número uno y eso lo hace superior. El mejor de la historia, dice, siempre digo que Kasparov ha sido el mejor, pero Magnus Carlsen, ¿quién lo está combatiendo? Lo pondría en el número dos, pero al final de su carrera lo va a superar. ¿Es un genio? Sí. Si le sacas del ajedrez, tiene una capacidad increíble para todo. Conocía a todos los pueblos de Noruega siendo un bebé, niño. ¿Ah? Mire. ¿Y usted? Yo me considero un imbécil. ¿Cuántas? No, esto no dijo. No, yo me considero, no me considero un genio. Simplemente sé jugar bien al ajedrez. Y al final dice, ¿y qué? ¿Ah? No, canchero el tipo, ¿no? No, pobrecito, es un niño. Es tiene que difícil, ¿no? También, bueno, los grandes ajedrecistas a qué edad arrancaron como todos también. Ellos arrancaron temprano. Entonces ya le tenemos menos una a las niñas rusas. Esos manes arrancaron tempranísimo. Y a los demás, pues mal, pero diferentes. Laura Natella Franco alemán, Nicolás Sampez de Armenia, sí, me gusta. Orlando belga. Pues no hay puntos, pero desafortunadamente esa fase. A mí no me gusta la respuesta fácil. Ah, los rusos. No, no, no. El gambito bueno, no sé, ese. Pero podía ser también la contraria, ¿no? Que uno pensando que era la lógica tirar a otro país extremo. Colombia, por ejemplo. ¿Ah? Y el maestro Alonso Zapata, hombre, y Solina Majul. ¡Oh! Por eso. Nunca hicieron nada. Si este niño hizo tablas con el campeón del mundo. Bueno, pero bueno, ¿cómo va el arepaso, Laurita, por favor? Orlando tiene menos 31 puntos, María Juliana bien. Tiene menos 23 puntos, Laura Natalia menos 13, yo tengo menos 8 y Nico tiene 11 puntos. Bueno, ¿se le puede dar por adelantado el triunfo a Nico o esperamos hasta el final? Porque un milagro puede pasar. De una vez. Puede pasar un milagro, ojo. Salgamos de yo eso pienso de una que vez. Puede pasar un milagro, ¿saben? Matemáticamente hay vida. No, yo no. No, pero no, sí hay vida. Siempre habrá sí. vida. Bueno, pues esa es la historia. Pues Nico, ya se llama Magnus Carlsen. Carlsen. Noruego. Nació en los fiordos. Es que yo, hombre, los fiordos noruegos. Ah. Sí, yo me acuerdo que yo vi una nota de eso, pero iban como en cuartos de final, una cosa así, pues no, imposible. Hace mucho tiempo. Yo he hecho una nota de esa vaina. De los campeonatos pero Nico, de ajedrez. Si usted echó una nota de esa vaina, ¿cómo no dice la nacionalidad es que, del man? Claro, pero es que no vi la final. Pues que es demasiado muy verde. Conocimiento. Iban cuartos de final, o sea, había noruego, alemán, de todos lados. Había un japonés, creo. El niño de Murcia le hizo tablas y pues él dice que para él es un logro porque dice que el man es un genio. Pues es que el ajedrez es una cosa muy brillante porque eso... Usted tiene que pensar en la jugada número 25. Usted no puede empezar a decir caballo. No, tiene que saber qué pasa en la 25. Usted ya tiene que tener el tablero en la cabeza para saber qué va a hacer. En la cabeza. Pero no el movimiento del otro, usted ya plantea la estrategia. Eso es un camello, eso no es fácil ese juego. No, y la salida es definitiva. Gracias a Dios, yo jugué ajedrez con mi tío Jaime, ídolo. Ah, pero ¿y Jaimito qué? ¿Se metía trampa o no? No, ese tipo era un gran jugador de ajedrez. ¿Sí jugaba bien? Él me enseñó, sí. ¿Se acuerda que amarró un hermano mío porque no comía? Es un ídolo. Claro. Bueno, ya despegamos, por favor. con música. Óigame, entonces, ¿no hemos hecho secciones, no, Johnny? Ya vamos con nuestros patrocinadores que nos hacen la vida tan agradable. Vamos entonces con la nueva versión de Silly Love Songs que hizo ese monumento de mujer maltratada por su esposo. ¿Quién? Por machismo. Marilyn McCoo, Solid Gold. Ah. Y Billy Davis, que nunca la dejaba hablar. Cállate tú. Sí. Tú eres mi sombra. Y esta canción dice que es Marilyn McCoo y Billy Davis Jr., pero realmente es Billy Davis Jr. Claro. Y con tímidos voces por allá, sí, la cuarto nivel de Marilyn McCoo. Eres un chauvinista, Billy. Vamos. Come at all. Oh, Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Movistar te trae los mejores smartphones para compartir más jugadas. Yo sé lo que tú no sabes. Registramos en este momento las 6:05:44, ¿verdad? Para que sepan que esto no es pregrabado, ¿no? Porque claro, nos han sugerido que hemos hecho ese delito, pero no es cierto. El gobernador, voy a hacer unas picositas. Picositas y Nico Picasso. Muy Picasso voy a estar. El gobernador de Nueva York pasó de héroe a villano. Aparte de que escondió todo lo de los ancianatos, que nunca contó esos casos, que eran como 10.000 más de muertos. Oiga, le salió una chica que la acosó. Ah. No, me. Pero no se pongan así. Es que Lindsay Boylan, esa sí, ex asesora económica y candidata a presidir el condado de Manhattan, reveló el miércoles, o sea, reveló antier, detalles sobre un supuesto acoso que tuvo durante mucho tiempo al lado del gobernador. En una carta en el portal Medium, Boylan dio detalles, donde el tipo le dijo, juguemos póker. Es que es raro el caso. En el año 2017 y volaban en su avión pagado con impuestos de los contribuyentes, dice la chica, un poco osada, pero sí. Y en presencia de otra gente y un escolta sentado frente a ella, cómo la inmovilizó con las rodillas. O sea, le cerró las piernas con las rodillas y le dijo, oye, es una nueva modalidad de póker que, o sea, el que va perdiendo se va quitando la ropa. Pues, qué dicha. ¿Cómo? No quiero hablar, pero es una novedad. Nico, prendas, ¿qué pasa? Pues están jugando prendas. No, pues me parece un poco curioso. Usted la ata con sus piernas y le dice, bueno, a partir de ahorita jugamos porque el que pierda se va quitando ropa. Claro. Pues a ella no le gustó mucho esa modalidad del póker. No, pues. ¿Por qué te ríes, Laura? Perdón. No, pues es que sí. No, es que es curioso, es curioso. Es muy raro. Y pues en otra oportunidad ella asegura que cómo le dio un beso francés en los labios cuando estaban a solas. Eso es con perforación, yo no sé cómo se llama, pero bueno. Bueno, y renunció. Entonces, ¿cómo tiene dos problemas y el tipo... pues le cayó todo el mundo y lo quieren acabar? Segunda nota, pues la monarquía es milenaria, pero yo no voy a poner la cosa esa milenaria porque creo que a la gente le molesta mucho su estilo, pero a mí sí me gusta. Juan Carlos I de Borbón le paga a Hacienda 4.6 millones de dólares de una cuenta pendiente de 8. Ahí va pagando, pero... dicen que cada vez que hace una cosa de esas, se enreda más. Esto era por un primo hermano, pero creo que tiene unos guardados, don Juan. Violeta. No pague más. Parece que hizo trampa con la administración de impuestos de España después de ser rey. Y ahí sí lo van es pim, pim, pim. Uy, pim, tenga. Pim. Y la última, Biden, corta con Arabia Saudita. Cortico, es que la luna de miel de 4 años, es que Donald Trump tenía de novios a los peores asesinos del mundo, al de Corea del Norte, al de Arabia Saudita, al de Turquía, creo que quería mucho al de Filipinas, ¿sabe, Nico? Ay, a Rodrigo Duterte. A Duterte le tenía mucho afecto. Bueno, Biden le dijo al tipo, bueno, mire, es que no quiero saber mucho más de usted. ¿Sabe por qué? Porque estamos haciendo público el informe de qué le pasó al señor Khashoggi por culpa suya. Y bueno, pues acaban de sacar el reporte. No ha salido, pero va a salir. En donde básicamente se considera totalmente culpable al... Es que me da rabia lo de AMLO. ¿AMLO? Sí. Y a este lo llaman MBS. Mohammed bin Salman. Ah, Nico, claro. Yo no puedo más. Es que la confianza no es algo permitido en este programa. Bueno, por eso. Ustedes hablan de López Obrador y hablan del señor bin Salman. Pero sí, no, sí. AMLO y todo el mundo. Es que AMLO, pero ¿por qué hablan con tanta confianza? De acuerdo. A mí no me gusta eso. Y ahora se llama este, no se les olvide. Y MBS, no señor, pero se está metido en ya lío, lo ¿no? llaman MBS como AMLO, ¿no? No, yo sé que yo me descontrolo, pero es que no me gustan esas cosas. Es confianzudo. Bueno, pero MBS anda SPT, ¿no? Se pudrió todo un poco. Eso, no, pero es SPT suyo. Pero SPT no es el nombre de nadie, es una estupidez inventada suyo, que es buena, porque es una actividad, es un momento, es una situación. Se pudrió todo. Invento mío personal. Pero una es NSC, Nicolás Samper Camargo. No, el señor tiene nombre y apellidos. Lo siento. Se pudrió todo, ¿no? Pero SPT. Bueno, mire. Concluyeron que este señor MBS mató al man. Lo volvieron pedazos. Él dio la orden, pues. Desastre y todo. Pero él dio la orden y está confirmado que ese señor mandó descuartizarlo vivo. O sea, le cortaban las patas vivo. Acuérdese los audios que se revelaron en algún momento en donde él gritaba. Los lamentos, claro. Hubo audios que aparecieron por ahí. No me acuerdo, pero eso. Y que lo recolectaron, pues, en el momento de hacer el juicio sobre Jamal Khashoggi, que tenían música de fondo y se oían gritos como parte de, pues, es decir, de ese macabro. Era como un ritual. Rito. ¿No? Sí, exacto. Bueno, no me imagino el verdor puro en esa escena mirando, ¿no? ¿Usted se imagina? No, pues calcule eso. ¿A la verdona? ¿Viendo eso? ¿Qué hace? Tenemos un ganador. Bueno, Niquito, deme noticias así picaditas de fútbol. Tengo muchas. No, yo le voy a dar una picadita. No, es que le iba a dar una picadita a otra cosa. El Real Madrid juega con Real Sociedad el lunes. Es que le... Dele. Es que le iba a dar otra picadita. Piconzón. Sí, piconzón. Porque se acuerda el escándalo de la vacunación VIP en Argentina, de la salida de Ginés González, el ministro de Salud. El vacunatorio VIP, sí. Exactamente. Bueno, pues resulta casi que una tragicomedia lo que pasa en Argentina, porque, bueno, como les contamos, pues imagínense lo que le pasó en su momento al ministro. Pues, obviamente llegó un reemplazo a Ginés González y es Carla Bisotti. Carla Bisotti tiene 48 años y pues empezó a meterse a ver cómo solucionaba todas las cosas que están pasando con esos rumores de funcionarios que se han vacunado desde antes, saltándose los lineamientos habituales de una vacunación, es que primero va la gente de salud y luego los mayores, en fin. Bueno, pues hoy fue sometida a un hisopado Carla Bisotti, la nueva ministra de Salud, tiene COVID. ¿Cómo le parece? Pero es que más picón no se puede, Nico, o sea, mejor. Imposible. Muy bien. Piconcito. No, es que sabe que usted es muy bueno. Yo no sé yo qué hago aquí. Ya es tiempo de partir. Laura, no, cálmese. ¿Aceptas al nuevo director? Amiquito, claro. Desde siempre él sabe. Muy acorde con el tema del día, ¿no? Qué lambonería, qué hipocresía. Muy acorde con el tema del día. Amiquito, claro. Claro. Claro, mi hijo. Bienvenido, bueno. Ni más faltaba. Bueno, Laurita. Hablemos de nuestras gentes queridas, los que nos cuidan.

Pues, en lo que pude entender, porque, pues... No entendí. No, hay que cuidar. Hola, ojo conmigo. Estoy delicado. Adelante, muchachos. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. En un día como hoy nace nada más y nada menos que Johnny Cash. No me diga, hombre, Johnny Cash. Por cortesía de la señorita Laura Hoyos. Aclaro que la selección musical de hoy es de Emilio Sánchez, pero Laurita para mí es la dueña y protectora de esta sección y le pone muchas pilas. Sí. Lo hace bien. En un día como hoy nació Johnny Cash y hubo una película súper importante con Joaquin Phoenix, ¿te acuerdas, Laurita? Muy buena. Sí, claro, y con Reese Witherspoon. Exactamente. Creo que Reese se ganó el Oscar por esa película, es que no recuerdo. Me parece que sí. No, no te parezca, si me dices me parece que sí. Es que ya una posible, un posible ok tuyo para mí es como otro día, como un amanecer. Canción que hizo en la cárcel para los presos, ahí, Walk the Line, aquí está. Uy, no, no, no. No, no, no me tiren tan duro que me muero. Ahí está Nico quedándose. Muy buena. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. Qué buena. Yo la olía fresco, de verdad. Yo en un loop en un bar. Infinito. En un loop infinito. No, en un bar tomando bourbon. Gringo, grande como usted. Y vestido de vaquero. De Haas, y burlándonos del verdor de la mesa. Va. Pero vestido de vaquero, así uno. Because oh, you're mine. De blanco. I walk the line. Bueno, en un año como hoy, en un día como hoy, nació en 1802 Víctor Hugo. Él escribió Les Misérables. Claro. Gran escritor francés. Por fortuna y por canción murió en 1885. No, pero es que por fortuna, pero duró harto también, ¿no? Es que era muy canción. Y 83 años lata, un poquito. Era un poco cansón, pero bueno. No, ahorita me voy en francés y me meten a la cárcel. Y o sea, orgullo nacional. En un día como hoy, nació Levi Strauss, el empresario de los jeans, el que se inventó los blue jeans. Vea. Muy fuerte. ¿Qué invento metió, no? 1829. Y murió también antiguo. 1902, ¿qué pasaba en esa época? Todo el mundo vivía, menos usted y yo. Y sonaba esta canción. Subámosle. Claro, eso es para los jeans Levi's. Claro, Levi's. Exacto, usted va en el desierto. ¿Usted se acuerda? ¿Usted tuvo alguna vez unos Levi's? Yo tuve, pero me aburrí. Claro, chiviao, estuve también. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tide of fire. Qué lindo. El lunes estrenamos con Emilio el nuevo de Willie Nelson, homenaje a Sinatra. Eso debe ser muy bello. I walk the line. Bueno, sigamos. En un día como hoy. En un día como hoy. Pero, Lauri, yo te pedí... Ah, es que se me olvidó la canción. Pero no importa, pues se nos olvidó. Qué vaina. En un día como hoy nació... María Creusa. No me diga. Brasilera, mire. Mi la papá le tenía mucho cariño. ¿Aquí la entrevistamos o no? María Creusa cuando... Sí, era divina. Ella fue muy importante en la vida de todos. Mi papá fue muy amigo de ella. Y hay un bar en Río de Janeiro. Yo creo que eso ya está muy mal, pero se llamaba el bar de Vinicius. Sí. Que era un cuento ahí raro, pero uno iba y le daban trago y siempre estaba María Creus. Yo la vi como 11 veces. Mm. Pero vamos al momento más importante, María Creusa, cuando estuvo con el rey, con el señor Vinicius de Moraes en la Fusa, en Mar del claro. Plata. Eso fue un momento en el 70 donde hicieron dos discos brillantes, uno con María Betania y otro con María Creusa. Y yo creo que esta canción que yo sé que a María Julia, a la niñita consentida, le va a gustar porque se llama Eu sei que vou te amar. Yo sé a que ver. Te voy a amar. Es muy famosa y la tocó con Toquinho y con Vinicius en la Fusa. Y hoy nació en 1944. Está bastante desvencijada. Está sí, desportillada. Un poquito desportillada. Descalabrada. Vamos. Te amar por toda minha vida, eu vou te amar em cada despedida, eu vou te amar desesperadamente, eu sei que vou te amar e cada verso meu será te amar por toda minha vida, eu sei que vou chorar a cada ausência tua, eu vou chorar, mas cada volta tua te apagar, o que esta ausência tua me causou, eu sei que vou sofrer amor, serei atento antes, e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor, e de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar, ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dura. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, a espera de viver ao lado teu por toda minha vida. Bueno, María Juli, ¿cómo te pareció esta cosita? Muy linda. ¿Así? ¿Simple? Simple. Así, simple. ¿Laura? No, pues imagínate. Imagínate la canción y la compañía de todos, no. No, la canción es muy bonita. Óigame, Nico, es que pensaba, oyendo a Vinicius recitar el soneto de la fidelidad, el soneto de la fidelidad, que es uno de los mejores poemas de él, que lo recitó tan lindo, pero ¿es tan fácil en su concepto para un poeta recitar sus poemas? Es que me no, parece que lo hizo lindo, que no. pero estaba pensando tiene, porque lo hizo tan cuento. Bonito. Sí. Eso no es, pues, ahí sí para todos, es decir, no es tan sencillo para alguien que escribe. Yo sentí que lo hizo lindo, pero pienso que no es fácil. No sé usted qué, pues es que está gente, muy metido pues, en las letras, ¿qué piensa? No, pues mire que muchas veces, muchas personas se han hecho famosas en algún momento por esa declamación, no sé, hablando de los locutores antiguos, de gente que le puede dar cierta interpretación a las letras y no solamente a la poesía, incluso al tango que es casi como un pregón, ¿no? Por ejemplo, el tango que es fraseado, no un compositor de tango puede tener la capacidad de frasear o de darle el sentido que necesitan las palabras que fueron escritas, ¿no? Eso es una gran virtud. Sí, señor. Me pareció que lo recitó lindísimo. Sí, es muy lindo. Me acordaba, no, pero pues lo es que hizo además con una naturalidad increíble. Soneto da fidelidade, no te, te olvide. No se te olvide, María Juliana, lo que dice al final. El amor es llama y es infinito en cuanto dure. ¿Ah? No, pero está como fundona, ¿no? No. Esta canción se la dedicó a Nicolás. En un día como hoy nació Michael Bolton en 1953. No, ese sí que es el y este rey fue del su, bodrio. Su sí gran éxito. Plomo, How am I supposed to live without you? Escoja esta o David Summers, El beso y el perfume. Escoja Vamos una. Con David Summers. No, Michael Bolton. No la tengo. Pero, no. Pero no me dé esa ilusión. Pues para salirme de Michael Bolton, yo escojo lo que sea. ¿Pero David Summers lo prefiere con El beso y el perfume? ¿A Michael Bolton? Pero por supuesto. ¿Cuántas que veces sí. más? Uy, bueno, no muchas, por ahí unas 5 veces. No tantas. No tantas. Entonces, tampoco, pero es que Michael Bolton es realmente detestable y es malísimo y la música es muy floja. María Juliana, ¿tú qué piensas de Michael Bolton? ¿Sabes que no lo conozco, Jaime? No te Hasta hagas que ese pongamos daño, esta no canción que se llama How Am I Supposed to Live Without You, me dices. Es horrible. Dale. No, que óigame eso. Déjelo. Tuvo su época. ¿Qué vas? Yo sé que es malo, pero déjelo. Esa plañidera ahí power llorando ballad. Por todo. Deja de llorar, plañidera. Córtalo. Said you were leaving. Someone swept your heart away. From the look on your face, I see it's true. So tell me all about it. Tell me about the plans you're making. Oh, tell me one thing more before I go. Juliana, ¿no te acuerdas de esta canción? Jaime, no. Listo, vamos con David Summers. A Nico se le da... ¿Cuánto? Pues David Summers no es que sea el santo de mi devoción, pues, pero lo prefiero que esté berrietas ahí llorando por todo. ¡Vamos! Ahora, metió voz de Helio este man, ¿no? En un día como hoy... 64 nació David Summers. ¿Cómo cantará sin tragar helio? Esa ha sido mi gran pregunta en la historia. Bueno, déjelo. La canción es bonita. ¿Qué más eres? El rímel y la cara y la tarde se apodera de la casa de las veces que te quise. En las ventanas. el tema del día, Nicolás, por favor. Uy, pero es que con esta vocecita del muchacho Sommer, sí, pues, mejor dicho, pero queda uno mal. Bueno, cinco. No, pero está muy aburrido. ¿Te gustó, María Julio? Tampoco. No. ¿No te gustó? Vamos. No. Excelente. No, es que, ¿y a ti, Lauri? A mí sí me gusta. No, a mí sí me gusta esta canción. Pues un niño cantor, sí, sí, del gusta. Tirol. Bueno, canta pues, grueso, hermano, como Pedro Infante, una cosa así. De verdad. Nico. Y Michael Bolton fuera de esa pelea. Ah, sí, perdón. Ídolos. Una persona a la que siempre te toca saludar hipócritamente. ¿Por qué? Un par de conocidos arribistas que se hablan, que sé que hablan mal de mí. Mm. Pero como diría Laurita, que me alivia que esté hablando, pobrecita, pensé que se había quedado sin voz. Lo cortés no quita lo valiente. Saludos a María Juli, la Kate Upton de la radio. Tuve una novia que es una prima, me engañó con otro tipo. Ya no es mi novia, pero siempre será mi prima. Siempre será la prima. Familiares, siempre mis padres me dicen, dígale hola, ¿cómo estás, Catalina? Nota, Nico. Qué incómodo. 5-5. Horrible. El niño elegante, no salí hace rato. A mi jefe, el man encajó su cuerpo senil en la fémina. ¿Cómo? Con la que en meses anteriores yo danzaba el baile de la fertilidad. Encajó su cuerpo. Vuelvo y repito porque está bien. ¿Cómo es? Sí, sí, muy a bien, mi jefe, el man encajó su cuerpo senil en la fémina. Es que tiene muy buenos adjetivos. Está muy bien. El man encajó su cuerpo senil en la fémina con la que yo en meses anteriores danzaba el baile de la fertilidad. Ser pobre es un problema, ni el hijo de madre, Jaime. Pero cuando puedo, escupo el tinto que le llevo. Un saludo a Orlando Duraznos con Chantilly Rivera. No se ría así, hombre. Le digo. Nota. No, no, ¿qué Nico, mentolatum no de triunfo? No. El man encajó su cuerpo senil. Ha habido. Perdóname, Vinicius y el niño elegante. No, qué esta poeta. Semana ha habido muchos tweets buenos. Y, pero perdón, ¿y por qué ya de una creen que es las 8 de la noche y que yo ya decidí? Con la fémina en que yo estaba danzando el baile de la fertilidad. No, es mucho. Vinicius, no existes. Poco ordinario todo, pero bien, me gusta. Pero uy, perdóname, de un nivel, una altura. ¿Cuál es el premio de hoy, Laurita? Pues el premio de hoy está fantástico porque es una tarjeta regalo válida para usar en cualquiera de las tiendas Diana en Jordi. Recuerden que se están llevando al closet calidad y confort en prendas hechas 100% por manos colombianas. También recuerden que este es el último fin de semana de febrero loco de Diana en Jordi, con descuentos en todas las líneas y en prendas para toda la familia, ropa interior y exterior, fajas, calcetería, pijamas y más. Nos vemos en cualquier tienda del país. Compra en tiendas físicas o a través del canal online en www.dianandjordi.com o por la línea de WhatsApp 571-514-2316. Ese es nuestro premio del día de hoy. Temperatura ayer en Moscú, menos 26 grados bajo cero. Menos 26 grados bajo cero. Menos 26 grados Celsius. Tremendo. Olga Llanedo Osorio, a la pregunta, Nicolás. ¿Qué dice Olguita, hombre? A la pregunta, por supuesto, del día de hoy en Los Originales, que es la siguiente. La pregunta es, para que estén todos atentos, una persona a la que siempre larga. Te toca saludar hipócritamente. Buenas noches, la verdad, siempre los escucho. Sí, siempre es porque se le pierde el tema, es la misma vaina de siempre. Pero ya volví, he notado mucho crecimiento de Laurita Hoyos, ¡bravo! Bueno, con respecto al tema del día, me da una pereza saludar a mi vecina del quinto piso. Por cortesía, nota, Nico. Bueno, 5-4. Es que está como para echar cháchara ahorita. Pamela Barbarich. Preciosa es la bossa nova. Recordé un especial que hiciste de Brasil hace unos años, increíble. Por eso te dediqué a aquel Frevo Ash, que siempre que la escucho me sitúo en una atmósfera de saudade contigo. Nota, Nico. 01. ¿Qué? 01. Al esposo de mi hermana. El man es salvaje con ella y mis sobrinos, pero por la intervención de mi hermana no le he roto la cara. Tragarse el odio que uno le siente a alguien por el amor que también se le siente a una persona es un dilema. Sí, qué duro, ¿no? Un ósculo azabache para Nico. El único que problema que tenemos acá es que el que se lo mande es un man, ¿no? Eso es claro, Andrés Siski. Pues no sé. Sí, es un lío. Puede ser un problema o puede que no. O puede ser un beneficio. Una oportunidad. No, yo solamente registro el tema, pero es delicado. Es realmente delicado. Haré paso número 2, por favor. ¿Ya? Mucha suerte. ¿Ya? ¡Vamos! Pero ¿por qué ya? En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! La Universidad de Oxford, School of Oxford, no lo entiendo. Otorgó calificación de 0 a 100 a un pocotón de países a partir de 19 indicadores que van desde el cierre de escuelas, comercios, restricciones a la libertad, cuarentenas, impuestos y los toques de queda en las ciudades. En este momento, ¿cuáles son las 5 ciudades, cuáles son los 5 países del mundo que tienen los confinamientos más severos? Yo con 2 soy feliz. Adelante, muchachos. 5 países con el confinamiento por la pandemia más severos. Vaya fan. Más música, por favor. Ay, sí. Sí, por favor. No, manden una sola. Yo no leo 5 líneas, Laura, Natalia. Mandan un solo WhatsApp. Yo no puedo leer 5. Me da pena. Manden uno con los 5 países. Más música, por favor. Ay, es que está duro. No, ni idea. Yo no estoy allá. No sé. No sé. Se acabó. Solo leo un tweet con los 5 países, un WhatsApp. Y perdón los que lleguen tarde. Óigame esto, Nico. Yo le pido el favor a ver, que califique. Cuente, cuente, cuente. La María Juliana Correa, Colombia. Sí. España. Muy extenso. Sí. Italia, Argentina y Perú. Sí. Bueno, no acertaste ni uno, o sea, tienes ya automático menos 1. Oh, por Dios. Orlando, España, USA, Alemania, Costa Rica y México, menos 1. Ni uno. Laura Natalia Franco, Inglaterra, Alemania, España, Francia y Japón, ni uno. Laura Hoyos, Reino Unido, Alemania, Francia, Estados Unidos. ¿Te faltó uno, Laura? Sí, sí, no. No se me ocurrió. Y Nicolás, Nueva Zelanda, Israel, Colombia, Islandia y Alemania. Bueno, menos uno para Laura Hoyos, que no tuvo la respuesta correcta, nomás, porque los demás todos fallaron. Pero a Laura le faltó uno, por lo cual es peor. Gracias. Se pudrió todo. La correccional. No, no se pudrió nada. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Número 5, el Líbano. Nah, no me digas. Con calificación de 87.04 sobre 100, donde 100 es lo peor. Número 4, Honduras. Número 3, Irlanda. Número 2, Eritrea. Eritrea. Y número 1, Cuba. Uy, no, pero sí, no lo hubiera acertado, pero ni con por uno. Casualidad. Con uno que me hubieran dado, Nico. Con muy difícil, uno, está difícil. Con uno, les pongo un punto. Ni por casualidad, le digo. Bueno, pero desafortunadamente lo salvó un pajarito. El pajarito Salvador, de apellido Hoyos Jiménez. ¿Qué? Iban todos muy mal, pero a ella le faltó uno, entonces es muy peor que todos. ¿Va? Sí, Uy, pero no, es que estaban difíciles. Eritrea, pero eran los, a ver si yo entendí bien la pregunta, ¿eran los confinamientos más estrictos? Sí. Increíble. ¿Cuba, por ejemplo? No sabía. Sí. Sí. Entonces son Cuba, muestre. Eritrea. No, el orden es Cuba. Del 5 al 1, ¿no? Es Eritrea, el orden, Irlanda, tiene. Honduras y Líbano. Del 1 al 5. O sea, Cuba como leer, más. Le voy a leer, por ejemplo. Sí. El ranking de la Universidad de Oxford rompe, sin embargo, el vínculo directo entre la situación sanitaria y la dureza de las restricciones que acaban siendo una decisión política. Cuba ocupa la primera posición, 90.7 sobre 100. Sí. Pese a haber contabilizado 300 muertos y 46.000 casos. La situación era notablemente mejor que en todo su entorno hasta hace dos meses, cuando empezaron, a dispararse los casos e imponerse restricciones con las cuarentenas en hoteles para los extranjeros, claro, o en centros institucionales para los cubanos. Usted llega allá y lo meten a un hotel hecho por ellos. En el momento de entrar al país, Cuba está estudiando la posibilidad de inocular en el futuro a los turistas con su propia vacuna, la Soberana. Ya no sigo más, con esa ya tenemos. Esa es la Soberana. Buena, usted entra, ¿no? Y dice, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Sí. Aquí le vamos a poner una cosita, pero yo no quiero. Es que es obligatorio, señor. Claro, es que toca. ¿Y qué es? Señor, se llama la Soberana. Uno se imagina que es un ron, ¿no? Sí, exacto, una marca de tabacos, yo no sé, alguna cosa así. Bueno, la conclusión es que estaban más perdidos que sabe el hijo de quién. No sé si estaba difícil o yo. No, pero yo esperaba una. No, pero es que... Una. No son países comunes que uno piense que tenga. Número 6, el número 6, Reino Unido, pero no estaba en los 5. Qué bueno. Y usted sabe que yo no soy de aproximar para abajo. A mí me gusta es para arriba. No lo olvide. Claro. Aspiracionales todos. Laurita, ¿ya leíste cómo va el arepaso? No, señor. Mira, hablando, es que tiene menos 31 puntos. Bah. María Juliana, menos 24. Laura Natalia, menos 13. Yo tengo menos 9. Y Nico Samper tiene 11 puntos. ¿Me repites, por favor, que es que a mí no me dejan oír el programa? Gracias. Orlando tiene menos 31 puntos, María Juliana menos 24, Laura Natalia menos 13, yo tengo menos 9 puntos y Nico tiene 11 puntos. Es momento de ya coronar a Nicolás campeón o cualquier cosa puede pasar. Yo creo que cualquier cosa puede pasar todavía. Les llevo 20 puntos al segundo, por Dios. Pero no sabemos, uno nunca sabe. No sabemos, uno nunca sabe. Nunca. Usted se puede emberracar en cualquier momento. No, a mí una vez me pasó que me dieron un menos 24 un día. Yo no me puedo confiar. Ay, porque ¿y ganó? Fue. ¿Y ganó? Pero y gané. Y gané. Porque se los devolvieron. O sea. Por eso, uno nunca sabe qué puede pasar. Es correcto. Nunca va a pasar bueno, nada malo, Nico, te lo aseguro. Ya volvemos. Bueno, ok, ya tenemos ganador de la semana, Nico. Vaya trabajándole. Todavía falta una horita fresco, eso te va a hacer. No, pero me da miedo que usted no prepare bien eso porque Laura Juliana está como... Siempre brava. Lo que preparo muy bien. Que vaya a salir con cualquier bien. Cosa. Oiga, pero eso sí siempre. esto sí no me pidan pues frescura, que eso sí siempre. Con Harry Styles, Watermelon Sugar. Ah, me encanta. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high. Watermelon sugar, strawberries on a summer evening. Baby, you're the end of June. I want your belly and that summer feeling. Getting washed away in you. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high. I just wanna taste it, I just wanna taste it, watermelon sugar high. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon. En los originales, los de arriba, uy hermano, ese man se está volando, y los de abajo, uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, no, no, tan igual, no. María Juliana, ¿arriba o abajo? Arriba. A ver. Bueno, no sé, o abajo, ustedes juzguen. Eso sucedió en un supermercado en Sudáfrica. Fue sí. Una señora fue a hacer su mercado normal, como todos los meses o cada 15 días, no sé cada cuánto vaya. Cuando había comenzado a llenar el carrito con sus víveres, un dependiente del supermercado la frenó y le dijo: señora, usted no tiene tapabocas, por favor, retírese. La señora intentó explicar que venía muy lejos, que venía a comprar solamente unas cosas, que no se demoraba, y le dijeron: no, qué pena, pero las reglas son absolutamente claras, por favor retírese. Esta mujer, al verse entre la espada y la pared, decidió quitarse sus tangas y ponérselas de tapabocas. ¡No! Ante esta acción, pues, algunas personas se rieron, otras hicieron mala cara, otras la aplaudieron, en fin, pero... definitivamente fue un momento bastante particular. No, pero una demencia, pues. Yo creo que arriba. Sí, arriba. Pero súper arriba. Yo creo que arriba, sí. Sin duda. Hágale, Nico. Yo abajo. Oigo. Mire, es que se dio la noticia de un hombre que se llama Frank Suárez. Bueno, Frank Suárez era como un hombre que ha publicado muchos libros, sobre el tratamiento del sobrepeso y la obesidad, hacía seminarios en Estados Unidos, en muchos países, estaba en redes sociales, en fin. Y era un tipo que había vendido 5 millones de copias de libros. O sea, no estamos hablando... O sea, un gurú del tema. Exactamente. Esa es la expresión que estaba buscando afanosamente. Un gurú. Pues la noticia es que Frank Suárez, ese gurú de la pérdida de peso, fue encontrado muerto porque cayó de su balcón de un apartamento en el noveno piso de un edificio en Puerto Rico. Están evaluando... Pero muy abajo, o sea, se cayó muy duro. Están evaluando la posibilidad de un suicidio, pero obviamente están investigando el asunto. El libro más vendido de él, entre varios títulos que posee, es El Poder del Metabolismo. Ese libro fue el que lo hizo a él famoso. Yo lo conozco, en mi casa está. Bueno, pues ese, el autor de ese libro parece, al parecer, porque todavía no se han establecido bien las causas y son objeto de investigación, se suicidó en Puerto Rico. Laurita, ¿arriba o abajo? Pues yo creo que siempre ha estado abajo esta nota, pero bueno, por lo menos tiene un lado positivo, y es que hace algunos días, tal vez fue, el año pasado, yo les conté que en Chile 111 mujeres presentaron denuncias después de haber quedado embarazadas pese a estar utilizando un tratamiento anticonceptivo con pastillas. Resulta que las pastillas sí, que pues, eran lotes defectuosos. Ajá, exactamente. Entonces, pues digamos que ya más o menos se está desenredando todo el tema, y lo que hicieron las autoridades es que multaron a estos dos laboratorios que distribuyeron estas pastillas anticonceptivas defectuosas y provocaron más de 100 embarazos no deseados, y pues ahora van a tener que pagar más de $90,000 como compensación a las víctimas. Pague la universidad a todos. Sí, yo creo que les va a hacer falta, porque si más de 100 embarazos, mejor dicho. Bueno, Nico, ¿y qué más? ¿Bien o qué? Sí, todo tranquilo. Todo bien, ¿no? En Bogotá, echemos cháchara, ¿no crees? Oiga, helada Bogotá. No, y está lloviendo en muchos lados, pero durísimo. Yo estoy oyendo aquí los truenos, pero sí, yo me reportan en otros lugares de Bogotá que está diluviando, pero diluviando. ¿Pero el gordo Mejía quiere oír cháchara? Sí, el gordito dice que la cháchara, hombre. Echemos cháchara, pues, pero yo lo que... Un minuto. Espere. Orlando. He pedido 33 veces que la inflexión... Yo no soy periodista, pero también un buen conversador. Yo no soy periodista y también soy un buen conversador. Todo arriba. Pero llevo un año... Le he rogado a Orlando que haga esa vaina. Cambiar eso. Y no ha sido posible. Cámbiala. Yo no sé qué hay que... Es que no es Nicolás, es que hay un problema. A ver, gordo, pon radio, pero gordo. Nicolás, es Nicolás. Gordito. Bueno, cállate, hombre gordo, que estoy en radio, no tires groserías. ¿Qué? Gordo, pon radio. ¿Hijo de qué? ¿Qué dijo? Por Dios. De verdad, el gordo es un bruto. Bueno. Ya le pedí a Orlando. ¿Cuántas veces lo he pedido, María Juli? No, pero es que es Nico, buena, Jaime, pero no el es Orlando. Comienzo no es que Nico lo graba, el problema es que Orlando no sé si tiene la matriz. Pues no él, la pero matriz. Debe tener la matriz original, el origen. La matriz, yes. Claro. El archivo primigenio. Yo no soy periodista, no, yo no soy periodista. Pues que la grabe todo. Pero soy un buen conversador, arriba, o si no, sí. Eso. Nico, hágala en vivo, ¿es capaz de hacerla todo en vivo? Buen conversador. No, buen conversador, arriba. Buen conversador. Yo no soy un buen periodista. En vivo, se la sabe de memoria. Pero también soy un buen conversador. Buen conversador. Eso, arriba todo. No, soy un... ¿Qué hay que hacer, Orlando, para grabar esta vaina? La otra semana lo vamos a tener listo. Lo que pasa es que no me llevan con la otra semana. Llevamos 3 años. Sí, Jaime, lo que pasa es que no ha habido... No. Esto es antes de la pandemia. Esto viene del 2011. No, bueno. No, es que llevamos 9 años con esta solicitud. A ver. Pero saludé al gordito. Chamo chachara, Nico, así sea regular. Dele. Lo mío es conversar, es charlar, es echar chachara. Yo no soy periodista, pero no, soy arriba. un buen conversador. Arriba. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Eso. Lo importante es conversar rico. Y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos arriba, juntos exacto. El final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, arriba. De los originales de la FM. El gordo. Feliz el gordo. ¿Pero por qué le gusta esa vaina al gordo? ¿Será el que gordo está dice, loco? Vea, esa es la mejor. ¿Y el gordo porque no nos estaba escuchando desde el principio del programa? El gordo siempre me dice, es la mejor cuña del mundo. Pero una pregunta, ¿usted por qué maltrata al gordo? ¿Porque es gordo o porque usted es un infeliz? No, y además yo soy un gordo, infeliz, ¿no? Por supuesto. No, ya ¿por qué lo trata gordo, mal? Está muy es que juicioso. Gordo. Sí, ex gordo. ¿Quién es? Yo no lo conozco. Sí, a mí me cae bien. ¿Y el bien. Gordito Mejía? Sí, yo lo he visto dos veces, pero cuando lo vi no sé si era gordo, ni idea. Ah, te lo presento. Es que yo como no me fijo en eso, va. Yo solo conozco un gordo, Gabo. No, hombre, Gabo, hombre, pero no, el gordito Mejía es ídolo. Lo único ídolo. Que le he recomendado, Gabito, es que no coma mucho beef Wellington, es que es hojaldrado con paté. No. Bueno, dejamos así, ¿no? Un poquito pesado, ¿no? No, es un lomito, pero usted lo pone en el horno, pero le mete paté. Le mete setas y le mete hojaldre. O sea, eso es mantequilla más aceite. O sea, es delicado, ¿no? No, acá pegas un beef Wellington, es 750 mil calorías. Uy, le va tapando arterias a la velocidad. Mire, de la yo luz. Me comí hace dos días, imagínese. Me comí, fui a comer a un restaurante que tiene un steak brasilero, que los brasileños son buenísimos, que se llama. No, es el mejor steak de Sao Paulo y hay una sucursal. Sí. No me acuerdo cómo se llama. Y tiene la famosa picaña y yo pedí mi picañita, pero 200 gramitos. Buena, yo buena soy la infantil. Picañita. Pero imagínense que tenía un gordo al lado y estaba tan rico que me lo clavé todo. Ah. Sin darme cuenta de comerse un gordo largo y gruesito. Sí. No pude dormir, antier. ¿Quedó ese usted? Gordo me quedó. No, es que. Es que eso sí tapa arterias. No, es un gordito, pero y me dijo Katy, óyeme, yo le vi el plato a ella y era el mismo que yo, pero ella había dejado todo el gordo. ¿Te comiste todo el gordo? Yo ni me di cuenta. Por la noche, sí. Pues me di cuenta, no, o sea, casi ahora, me muero. A ver, bueno, una pregunta. ¿No sería una sugestión suya cuando se enteró que se había comido el gordo? No, no, no, a mí se me olvidó. A mí sí me olvidó, pero yo llegué, me acosté un ratico, hice el reposo y después empecé como a sentir eso y haciendo el programa seguía eructando ese sabor de picaña. Y a las 4 de la mañana, a las 7 seguía con esa vaina. No, no, no, es que ¿sabe cuál es el problema? Que yo ya estoy muy desvencijado. Eso ya es verdad. Está muy desportillado, muy antiguo. Dice usted. Pero si usted mira a Laura y está ya viejita, imagínese yo de 60 pesos. Sí, ¿no? Y Laura que más o menos se conserva, pues. Pero está un poquito, está canosa y está muy arrugada, de verdad. Uy, ¿no? Unas canas importantes metió. No, y la cara muy de, muy, no sé, muy... Ajada. Desquebrajada. Sí. Tiene unas grietas que no son posibles. ¡No, hombre! No, y vieran la belleza de Laura Hoyos. Perdón, parece porcelana. ¿Cómo? Perdóneme, una belleza parece, increíble. O sea, parece un capo di Monti. O sea, eso no le... O sea, usted la toca y parece de metal. Claro. Sí. Pero cuando se pone mal genio es peor de pesada, ¿no? Uah. Mete las manos y no se le queman nunca. En aceite caliente, tranquilo. No, exacto. Mete las manos para refrescarse cuando está brava. Bueno, ¿qué te pasa, Laura? No, nada. Acá muy atenta escuchándolos. ¿No, por qué te ríes? No entiendo. No, pues no es escuchando de verdad los puntos de vista de ustedes. De los ¿te gustó lo del aceite caliente hirviendo y metes la mano? Para refrescar. Y te refrescas sí, claro, cuando estás claro, de mal genio con el director. Sí, ay, qué dicha para no hablarle. Uy, mal. Qué frescor. Mentolatum, digo. Exacto, exacto. Y te tocas y ya. Simplemente dejas así. Y se me pasa. Te lavas exacto, las manos para funciona. Que no quedes grasosa. Uh-huh. No, mentiras. Laura Hoyos es un espectáculo de niña. Es divina y tiene la piel divina, pero está antigua. Su no, actitud. Hombre. sus molestias, su rabia contra mí, contra Nicolás, su hipocresía con el director de producción, con Orlando, eso deja mucho que desear. Pensé que con el nuevo director y yo iba a decir, no, yo no tengo ningún problema, Nico, contigo, tú lo sabes. El jefe tuyo de producción que tú siempre es, ¿qué quiere, Orlandito, qué le hago? Le hace sopas imaginarias, porque no se las puede mandar. Claro, exacto. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? No, un consomé con qué. No, con pasta, listo, se lo mando. Y pues lo sueña ella para mantenerlo tranquilo. Claro. Bueno, listo, vamos con un. Vamos a hacer un momento épico de música, si les parece, que me parece muy bonito ahorita. Estamos en viernes y en un tiempo atrás se lanzó tal vez la banda sonora más importante del cine, la más vendida y la consagración de la música disco. Después de ese año comenzaría un descenso grande, pero tuvo 2 años para terminar. Y lo último que se supo de eso fue el tema Let's Groove del grupo Earth, Wind & Fire, al puro final, comenzando los 80s. Pero esto fue como un banderazo de decir que ya la moda había terminado y comenzaría esa música tenebrosa de teclados de los años 80s que tanto dejan que desear, esas canciones que no me recuerdan sino algunas cositas que no eran parte de ese sonido sino del rock y cosas diferentes. Pero esto fue importantísimo. Y pues Nico, usted puede tomarse un tiempo con Bee Gees, Staying Alive. Las canciones son épicas porque fueron una revolución, como Samsung con el Galaxy S21 Ultra que ha llegado para cambiarlo todo. Su cámara de 108 megapíxeles tiene la resolución más alta en la historia de los smartphones, además graba videos en 8K. Imaginen poder hacer videos de calidad cinematográfica y si les encantan las selfies, su cámara frontal es de 40 megapíxeles, mejor dicho. Resolución épica para hacer contenido listo para compartir. Y lo mejor es que tú puedes hacerlo épico siendo uno de los primeros en tenerlo. Adquiérelos en las tiendas Samsung y lleva regalos exclusivos. en los originales, el infierno. Porque cuando se te aparece el diablo, algunas veces hay que creer. Yo soy el diablo, señores, no se vayan a espantar. De repente entró un pajarito y me dio tres vueltas aquí arriba. Y empezó a silbar. Me dio una vuelta y se fue. Y yo sentí el espíritu de él. Más sabe el diablo por Maduro que por diablo. Así como Cristo multiplicó los panes y los penes, perdón, los peces y los penes. Con el diablo nadie puede. Yo soy el rey justiciero. Todo el que no me respeten, lo mando pa' el quemadero. Con excepción de la música de Los Guapos, que fue una creación original de Claudia Bamón, es idea de ella y es producto de ella. Desafortunadamente, no sé por qué hizo algo sabiendo que no era guapa, o sea, que sí, no era tan atractiva, me parece a mí. Pero ella aportó eso siendo consciente de su falta de belleza. Nico, ¿usted qué opina? Bueno, pues es que así es la vida, ¿no? También, ¿no? Usted sabe. Laura, ¿por qué te ríes? No, no me estoy riendo, pero estoy de acuerdo. Yo creo que ese siempre fue su anhelo. Ser muy bonita. Ser bonita. Entonces yo creo que de ahí sacó. Ya siempre pensó ser bonita. No puedo tener pues pobre, esto. Pobre, ¿no? Descarado. Puedo trabajar con esto. Pobrecita, así que vaina. No, salió como floja en su belleza, pues en términos del general, ¿no? Sí. Promedio, sí. No, queremos, adoramos a Claudita. ¿Sí? ¿Te parece? Ay, espectacular. Ah, sí. Cambia, nosotros no, de verdad. No, hay como cualquier cosa. No, me imagino que no. Cualquier cosa. Seguro. De mejores lugares me han sacado, pues. A mí no me... O sea, yo ahí estoy bien con lo que dije. Usted está tranquilo también, Nico. Pero más tranquilo, no conozco el miedo. Pero así que entrara ella y dijera, uy, ¿qué es esto? Uy, wow. No. Ah, tranquilo. Sí, tranquilos, pues frescos todos. ¿Qué pasa? ¿Cómo será eso? Pues fue así siempre. Es muy Laura, querida, ¿no? Por favor, miren lo linda, nosotros no es que no vemos nada. Pues es muy querida, tranquilo. Sí, de acuerdo, pero ya está ahí. Y lo decía Orlando y me decía, pues sí, hay. Bonita, pero... Pues sí, sí, italiana. Ya quisieran. No, yo no quiero, yo no tengo como... Acuérdense que no, soy un viejito. Es que yo tampoco, chuchumel. ¿Para qué? Por y eso pues, ya quisieran. Paco, pues, lo que quería esos... terminar la idea es que todas las demás cortinas de todas las secciones, y es un chapó enorme de todas esas canciones tan ordinarias y tan increíbles... Sí. Es cuenta de Orlando Rivera. Chapo para Orlando. Sí. Todo es de él. Muy bien. Personal. Musicaliza todo Chapo. Muy bien. No, pero le queda. Genial. Porque ante los logros, que son. ¿Qué tal la del diablo? De yo soy el rey justiciero. Michael. Y el que no me haga caso lo mando para la del que diablo, madero, claro. De una no, ordinariez. Y la de los ¿esa vientos, cuál es, la Orlandito? Diablo. La verdad se me escapa el nombre, Jaime. Óigame, pero usted no, pero... usted no nos decía. Jaime, cierren la boca que Claudia no es tan bonita, es ahí. Sí, ahí. ¿No sí, era graciadita, ahí, tenía lo suyo, pero ya. Tampoco, ¿cierto? Tampoco, pues sí, no. Sí, tampoco, pues hay que ir ahí, tan café con leche. No, qué sí, no. Ella era la diva, ella es la diva, yo le decía, es la diva, la diva gay. Me la respetas, ¿no, mijo? Me ves calentando, ¿no? Claudita hermosa, la adoro. Nada, deja de lambonear ahora, pues. Oh, ya ser ahorita, exacto. La hipocresía lleva al exceso. Muñeca. Beso la tierra por la que has caminado, ¿no? Tal muñeca. Es una respétala. Muñeca. Ella tiene propietario. Claro. Ay, bueno, sí. Lastimosamente, la parcela ya está cercada. Qué lástima. Kenny G. Michael Bolton. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Está rodeada de arte, bien. El Holocausto es uno de los crímenes más fotografiados de la historia. Sin embargo, las imágenes que muestran el momento mismo de un asesinato son apenas una decena y todas muy conocidas por los historiadores. Los nazis no tenían problema en filmarse. De hecho, Joseph Goebbels integró 15.000 fotógrafos en las tropas alemanas para que produjeran 3.5 millones de negativos. ¿Opina Nico hasta ahí? ¿Qué tal esa enfermedad? Una demencia, una enfermedad. Pero otra cosa era dejar constancia de los asesinatos masivos que estaban prohibidos. Una chica gringa, Wendy Lower, se encontró una foto del holocausto en el Museo de Washington en 2009 y venía de un archivo en Praga. No me gustaría que Laura Natalia lo pusiera porque me parece un poco amarillista, pero leer esta historia me da como escalofrío. Eran dos milicianos ucranianos y se ve una foto terrible, que tengo la foto, pero no la vamos a poner. Sí. La describo muy suave. Pero son dos milicianos ucranianos que asesinan a una mujer con su hijo y tienen la fosa para que caigan. Pero entre las faldas de la mujer hay otro niño. Y se dan cuenta al final y hacen tres disparos. Y la foto es cuando se ve la pólvora. Y no se siente nada más sino la mujer agarrando a sus hijos. Y por supuesto cae. Terrible. Y lo más terrible de la foto es que está como manejada por dos alemanes que los miran y les dicen, haga eso. Y al final de la foto hay un señor con cachucha normal, mirando. Esto sucedió en Miropol, en Ucrania, el 13 de octubre de 1941. Y es una de las pocas fotografías de fusilamientos de judíos en la Segunda Guerra Mundial. Solo se ve la pólvora, como un humo blanco. Sí, como un fogonazo. No se ve más. Y se ve un niño de la mano de la señora y debajo ya sale un niño con pañales y lo liquida. Pues yo no digo más. Uf, terrible. Si eso no es el infierno, pues ¿qué es? No, ahí sí pasó de todo, hicieron de todo. Terrible. Y les tengo otra nota para el lunes de las mujeres del holocausto. Ya arrancaron a buscarlas, ¿no? ¿Ah, sí? El último que les conté era un hombre de 95 años en un sitio por ahí. Ah, sí, claro. Unidos. Sí, usted echó el cuento. Sí, pero ese tipo ya está. Es que muy verdes, Nico. Sí, pero de unas verduras importantes. Estamos en el infierno. ¿Alguien tiene una notica de infierno para que me acompañe? Yo tengo nota de infierno. De él, Nico. Usted, pero no tiene una cosa que rasga intestinos. No, mire que... Ombligo por dentro, no tiene cosas así. Hemos hablado mucho de San Valentín, ¿no? Mucho. Yo no, a mí no me gusta eso. No, yo sí. Y Laura también ha hablado mucho de San Valentín, sobre todo de los efectos secundarios del San Valentín. Bueno, pues, en este caso, en la India, en Uttar Pradesh... Uy, vamos bien. Uf, empezó muy bien. Pues fue muy llamativo porque una persona iba caminando por un potrero, por un descampado, y se tropezó. No se ría, se tropezó. Perdón, es que tengo una tos petita. Ah, perfecto, sí, tranquilo, cuídese. Y al tropezarse, vio como una manta, una cobija. Levantó la cobija y había tres mujeres. Una de 14 años, una de 15 años y una de 17 años. La cobija era grande. Estaban amarradas de pies y manos. Adolescentes, diría yo. Claro. Y su boca, aparte de esos jadeos mortorios que cuando ya se aproxima la muerte, pues por supuesto esos jadeos venían acompañados de profusa espuma. Llevaron a estas mujeres a atenderlas y dos de ellas cuando llegaron murieron. Otra sigue ingresada en el hospital. Dijeron, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? Pues De acuerdo a lo que ha investigado la policía en la India, Vinay, que es un hombre de 28 años, estaba muy molesto porque les había hecho una propuesta sentimental a las tres mujeres cerca del San Valentín. Las tres mujeres lo rechazaron. Entonces lo que él hizo fue llevarlos a un lugar y ofrecerles comida, agua, viandas. Pues esas viandas y esa agua estaban contaminadas con el más potente pesticida que pueda tomar un ser humano. Y las mujeres murieron, dos de ellas. Una está en estado crítico y, de acuerdo a lo que dicen los médicos, es posible que fallezca en las próximas horas. Es muy buena, pero Nico, más piconcita. Pero es que tenía muchos, y es bien la edición que le pegué. Mucho detalle. Le pegué una edición. La esencia. O sea, usted puede echarse 10 minutos. Pero perfectamente. Ya sabe qué hacer, Jonathan, con este señor. No, pero ¿por qué? No, porque quiero. En los originales. No me da miedo. Yo no he hecho nada. Informo. La correccional. Que tanto será verdad, pero ya no más de más. Por lo menos que nadie me escriba que ya lo he hecho en tres programas. No, no, es que mi único control es el Twitter, que me dicen este tipo, pero no, sabe que últimamente nadie me dice esa nota, ese man la repitió, ¿no? Yo no sé, creo que es frescor puro. Últimamente original en sus notas, o sea, son de una fuente original. Siempre han sido frescor puro. Bueno, el infierno. ¿Quién tiene infiernitos? Laurita, María Juliana. Sí, pues pero es que tú eres solo colores rosados y verdes. Total, solo unicornios y arcoíris. Sí, no, pues que ustedes se fueron. Laura, te he pedido un gran favor y no cumples, ¿no? Yo te digo que no puedo. O sea, hay cosas que me limitan. Hay cosas que el dinero no puede comprar, ¿no? Es correcto. Para lo demás existe Mastercard. Dale. Exactamente. Bueno, pues yo creería que un infierno fue el que vivió un hombre, un trabajador de un zoológico en España, que fue asesinado por el elefante que cuidaba. Lo mató de un trompazo. Él estaba limpiando su recinto. No, pues es que él es, no, claro, un elefante, imagínate. Él estaba limpiándole el recinto a este elefante y lo que hizo... ¿Pero dónde le puso el trompazo? Exacto. Pues en todo el cuerpo, porque lo estrelló contra los barrotes de la jaula, lo alcanzaron a trasladar a un centro médico donde falleció horas después. Pues unos 4.000 kilos dicen que pesa aproximadamente este elefante, que fue lo que hizo el peso que ejerció sobre este hombre de 44 años, que pues como les digo, no logró sobreponerse a las heridas y 3 horas después falleció. Pero pues tuvo que haber sido un infierno todo ese momento mientras fue rescatado y mientras fue llevado al hospital, hasta que finalmente pues no pudo vencer esta embestida tremenda que le metió este elefante. Por eso digo, ¿dónde le pegó el trompazo? Porque claro, la única es importante, manera es en una pierna. Se la fracturó. No, le tiró bajo. Se le tiró bajo. Fue un golpe bajo, yo creo. Laura se silencia, Nico. Pero... Sí. Fue un golpe bajo. Es que... Sí, no, es que entendí, o sea, pero sí, bajo en todos los sentidos. No, es que yo creo que lo espichó contra los barrotes, pero con un trompazo, pues son dos bofetones muy duros. Le rompe la mandíbula, pero no lo mata. O sea, ahí hay un error de concepción. No creo. Pero un trompazo, a menos de que le totee todo ese poco de producto del maná de Dios que dice. Lo tuvo que haber tirado muy duro contra esos barrotes y ahí se le reventó todo por dentro. Pero con un trompazo no. ¿Cómo que no? Un trompazo de un elefante. No, un trompazo es que un cucurucho de maní le da un trompazo. ¿Nunca le has dado un cucurucho maní a un elefante? Oye, es mi ídolo. Orlando, ¿qué opina del cobazo que le di de que usted hizo toda la música? Gracias, Jaime. Gracias. La verdad es que sí es un trabajo bien, bien dispendioso para poder montar esas secciones. Hay que hacer una buena selección y hay que buscar mucho. Hay que buscar mucho hasta dar con la que es. ¿Usted se acuerda quién nos grabó lo de Nico? Era una chica muy atractiva. Paulita Cárdenas, hermosa. Bueno, entonces dígale a la Paulita que recupere el material. Sí, hoy estuve hablando con ella justamente en la tarde, sino que desafortunadamente no logró conseguir la cortina y estamos muy en eso. Muy linda persona. El lunes. Sí, señor, y no, muy profesional. Hay que hacer dos inflexiones, pues para que me den gusto, porque yo no puedo estar 2 años con estas. Sí, sí, vamos a ver. Ella nos está ayudando a buscar la cortina, porque ella fue la que escogió la cortina esa vez que la encontramos en la búsqueda, pero exacto, como tuvimos algunos problemas también el año pasado en la sistematización. La gente bonita puede, hombre, de verdad. Sí, seguro. No, estamos en eso, seguro, Jaime. Esperamos que sí, si bueno, lo podamos lograr pronto. Y ya, seguro pues que sí, no es la semana. Culpa de Nicolás, porque Nicolás es un empleado de locución, dijo yo. Exactamente. Le informan, lo espero a tal hora y hace. Sí. Claro, exacto. A mí me dicen y yo me siento. Que a las 10 no que le toca hablar. ¿No había una sección pendiente? No, ¿no? Ahí vamos, ¿no? No, señora, ahí vamos. Que vamos desapareciendo al líder, ¿no? Vamos desapareciendo a Troll, que me parece grave, pero hay que hacerlo. Bueno, ok. No, pues que con ese bozarrón de Nico, claro. Claro, obvio, es superior en todas las formas. Sí, Trolle tiene Nikito. Mejor voz que Nico, eso sí, ¿para qué? De verdad. No sé. No sé, Laura, ¿tú le digo piensas? Le digo que lo dudo yo. Pues te digo que Nico se está superando. Nico cada vez lo hace mejor, cada vez tiene una intención más definida para cada una de las cosas que se quieren lograr con las secciones. Nico es un diamante en bruto con esa voz, pero bien bruto. Óigame, la profesora de sexo sigue más bruto que diamante. Sexo sigue siendo Laura Cuña, la de la A, la Z y todas esas cosas. Sí, señor. Claro. Uy, no, señor. Pero es que ese es otro personaje que sí la belleza no le ayudó para nada, de verdad. Pobrecita. Pues la queridura. Ahorita pues, sí. La atropelló la naturaleza, duro, pobrecita. Buena gente, la china, pero... María Juli, ¿te parece menos como medio desvencijadita? No, Laura es muy linda también. Ay, la sillita, vea. Ah, pero veo que prefiere a Claudia Bamón, ¿o yo? Sí. ¿Yo? ¿La prefieres mucho más a Clau? Sí. ¿Por qué? No sé, me parece más linda Claudia. ¿Y a ti, Laura, oyes? No, las dos. Dos, a jugársela, pues. Por igual, ¿no? Sí, respuesta de reina, no, pues. Respuesta de reina. Jugársela, pues. Respuesta de reina, acá no. Porque hipócrita, no. ¿Qué no? Pues sí, las dos. ¿Y qué hago? Me ayuda mucho la personalidad. La jugársela, pues. No, pero ¿por qué me la voy a jugar si las dos me parecen? ¿Con Laura o Claudia? Pero es que. Laura. ¿Con Laura o Claudia? A ver. Nicolás. Laurita, esto queda grabado. Y me sostengo. ¿Qué? No, pues si no ha respondido nada. Técnico, que Laura, que para Laura. Para mí es un empate técnico. Para mí son iguales de bellas. Oh, una, no minutico, no, sí, una salvaje. Otra respuesta de y reina. La otra dulce, pero igual de salvaje. Bueno, listo. Y Orlandito no respondió, ¿no? Inés María Sabaraemi, ya rompamos. Pues así que bellas, que sean bellas, sí. Pues tampoco. Digamos, lo que pasa es que a ellas lo que les ayuda es la gran personalidad que tienen. Ese es el punto fuerte. Digamos, ¿cuál es la más agraciadita para ti? No, son como parejitas. Ahí tienen ahí lo suyo por los laditos. Pero lo que yo insisto, la personalidad. Ahí me dicen agraciadita y mejor dicho. Eso es lo que les ayuda, eso es lo que les saca adelante. Porque así bellas, que sean bellas, sí, no. No, pero normales, pues promedio. Normal. Belleza promedio. ¿Y por qué llevas espejos en los pies cuando una de ellas estaba embarazada con faldas? Se podría tuti. Eso es parte de la reserva del sumario. Eso no. SPT. No, es cierto. Besos enormes a Laura, Acuña y a Claudia Damón, que fueron personas muy lindas y muy importantes en el programa y tienen la puerta abierta hasta fin, ¿no? Estamos claros. Sí. Se qué gran belleza y qué gran personalidad. Se la cerraron a Luisita Clavijo, ustedes, qué injusticia. Bueno, sí, pero sigamos. Luisita, pero es que Luisita también. Más mala, bueno. Pero más mala, era maldad. No, es que era como sí, como doble pensar. Era como bueno. Damián, yo no sé, una cosa así, una maldad. Nico, debe ser tan pelotudo. Bueno, Luisita, que es más linda, hombre, Luisita. Luisita es un personaje. Bueno. ¿Qué? ¿Ponemos música? Bueno, leamos los últimos tweets. Era como la tristeza de Intensamente, yo le decía, era igual. No, es que ella fue muy linda. Un día dijo, Jaime, yo no quiero trabajar más porque yo no te rindo. Pero ¿por qué no? No, es que yo no me siento bien. A mí me pareció lo más lindo que he oído en mi vida. Le dije, pero quédate. Y se quedó 3 meses por mí. Sí, y le dije, pero ¿ya te mejoraste? Pues sí, pero ya para qué. Chao, chao. Y bueno, así lo hablado. Bueno, ya. A ver si hay algún tipo nuevo. Como está diciendo la nena, ya quisieran. Carlos Bravo. No sé. Bueno, listo. Dizque mimo. Nico, vamos a poner una canción, pero usted ya prepárese el... ¿El ganador? Hoy se autorizó a las niñas que lo levanten a patadas, hermano. La verdad. Ah, y es que los anteriores viernes no. O sea, no, pero es que usted sabe que yo me aburrí. Sí. O sea, manda yo estoy con el cuero curtido. A Laura. Ay, sí, tico. Que se va de la ciudad. Bueno, Incognito, Mickey Moore and Andy T. Feel the Real, que creo que es la última canción que suena hoy. We'll be right back. defina. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, Laurita, tú me ayudas con este arepazo tan bella. Muy poco comprometida con la belleza de otras, pero bueno. Puede ser envidia también, no me pidas. ¿Qué tal la gritería, Nico? Es que no, dígame usted. Uno trata, termina uno debiéndoles. A ver, mete las manos en aceite caliente y... Y ahí me calmo. Ay, qué delicia, sí. Lupin, que es la serie de Omar Sy, del señor ese ladrón de cuello blanco, The Witcher y El Gambito de Dama, otro podrio supremo, pues son como las películas o las series más importantes de Netflix. Pero después salió una que se llama Bridgerton, que sé que hay un moreno, pues por lo menos acá lo ve y se empieza a empelotar y nunca he entendido por qué. Le digo... Oye, es una película, me dice, sí, vuelve y se viste. Ay, perdón, y vuelve y se viste, claro. Sí. No, le digo, mi amor, es una película, o sea, que, tranquila que no te puedes meter en el televisor. Sí, y vuelve y se viste, y es muy berraco, pero bueno. Esa serie Bridgerton es como lo más exitoso que ha tenido Netflix en mucho tiempo. ¿Cuánta gente la vio en los primeros 28 días desde el día de su estreno? Eso es todo. Rapito. O sea, ¿cuántas cuentas la vieron? ¡Ay! Me respondió. No, pero es que no hay afán. ¿Cuántas cuentas es hogares? Cada hogar tiene dos casas, yo no sé. Yo espero, corrían. No, yo me voy así, no sé. No, es que yo espero porque es que el afán, ustedes saben que de qué se trata, se los he explicado. Tacto, Orlandito más colgado que un orangután, pero bueno. Ole, ¿pero qué es lo que tanto escribes? Es un número. Bueno, Orlando 65 millones. En decisión. María Juliana Correa 10 millones. Nicolás Amper, 3 millones, Laura Natalia, 6 y Laura Hoyos, 80. Más uno para Laura Hoyos. En los originales, chapó. Porque ante los lobos... Tengo 82 millones, pero por dos... Uy, no, cuando no me acordaba de el sombrero. Y desafortunadamente, contra mi voluntad, recibo un menos uno fulminante... por torpeza Nicolás Amper. Es que uno nunca sabe lo que puede pasar, ¿ve? Uno nunca se puede... Yo sí. En los originales. La correccional. Pero yo... Correcto. Me reí mucho con usted, ¿oyó, payasín? And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Estuvo muy chistoso. Corrected her. Bueno, terminamos, descansamos. ¿Cómo quedó el arepazo, por favor, para...? Bueno, para terminar este mes. Orlando pues termina es que con... las cosas se acaban. Exactamente. Orlando termina con menos 31 puntos. Mano Mariano en aceite caliente, mi amor, tranquila. 4 puntos. Laura Natalia, menos 13 puntos. Yo tengo menos 7 puntos. Y Nico, con 10. Muy bien, Nicolás. Gran trabajo, gran trabajo. Pues Nico, no sé si quieres decir unas palabras. No, me gustó el remate de la campaña, no me gustó. Ni, o sea, ¿le dolió? Sí, pudo ser pero mucho mejor. Nico, ¿hace cuánto no quedas en positivo? En positivo, pues esta vez ¿Qué tal este tipo de humillaciones? No, pero no, es que no es humillación. Claro, no, es, claro. está diciendo que no le gustó. ¿Hace cuánto no eres número uno? No, pero es que él está diciendo que no le gustó el final de la campaña y yo le estoy diciendo, pero... ¿Hace cuánto no quedas en positivo? Esto es una muy buena noticia. Una gran campaña. Mira, hoy quedé en positivo. ¿Por eso? Eso responde a tu pregunta. No, yo estoy diciendo, ¿hace cuánto para que te sientas bien por haber quedado en positivo hoy? Es que como siempre quedo de primero, olvido las estadísticas. Idiota. Pero siempre será primero. Cambiamos las reglas, que pero los puntos de Nicolás valgan la mitad. Valgan punto 5 o alguna cosa. Sí, punto 5. No voy a hacer eso. Yo en eso no, pero lo sumarán ustedes. Lo porque yo no. ¿Qué tal la enredada ahí? Sí, no. Punto 5, yo lo sumo. 4.5, no. Y cada uno de ustedes 2 puntos. Y él, no, él es uno, que no debería haber menos 1. ¿No? Ah. No. Ay, ahora. Eso fue lo que puso el concurso bueno. Bueno, conclusión de la historia. Laurita. Apabullante victoria de Nicolás Samper. ¿Qué se gana el señor de hoy al mejor tweet de la semana? Que les pido el favor que sean muy críticas. Y Orlando y Laura Natalia al aire, por favor, porque no vamos a permitirla. Este señor lleva 4 años vagabundeando con ese tema. Estoy de acuerdo. Que se haga una veeduría, como la gente. No, ¿qué opinen, Laura? Sí, pues nuestro ganador se va a llevar una tarjeta regalo válida para usar en cualquiera de las tiendas Diana & Jordi. Y pues recuerden que pueden comprar en tiendas físicas o a través de su canal online en www.dianaandjordi.com o por la línea de WhatsApp que es 571-514-2316. Un gran premio, Nico. Está en tus manos. Vamos a ver con qué sales. El ganador... Es que ya arranca la confianza. Mete las manos en aceite purísimo, bien caliente. Ya, ¡qué fresco! Que además no se te quite el olor nunca en 3 años. El ganador fue del tema del jueves, una excentricidad que quisieras cumplir si tuvieras mucho dinero. Y dijo Gómez, un chef para que me hiciera el almuerzo todos los días y me lo dejara bien empacado en la coca de la oficina. Ese, para mí ese es el mejor. Es muy bueno. Bueno. ¿Qué opina usted, Orlando? La verdad. Sí, aguanta. La coca de almuerzo, sí. El que era. Es que a veces uno piensa que será que el Nico... No, es que a veces no piensas. Los que pensamos ya estamos completos. ¿Pueden ganar a sus amigos y después miti-miti? A veces uno piensa, no, ahórrate ese a veces. Es que miti-miti. Los que pensamos ya estamos completos, Orly. Pero Orlando, ¿usted qué piensa cuando le dicen ahórrese lo de que yo pensaría... Y le dice no, a usted lo que claro, es que pensamos, nadie le gusta que le digan la verdad, por eso le estoy diciendo la verdad. Será que a veces lo ponen a sospechar a uno con el cuento de que esos tweets tan malos que califica, ¿será que nosotros desgastándonos de producción para conseguir semejantes premios del señor en el miti-miti y somos inocentes de eso? Puede ser, uno nunca sabe. No, no levantes falsas acusaciones. No pienses, yo no sé. Los que pensamos ya. Yo no estoy pensando. Ya yo solamente no cabe más gente, estoy diciendo, pues. Ya, yo no estoy los pensando. Que pensamos, ya estamos acá todos. Los que piensan son los del miti-miti. Esos son los que piensan para hacer cosas. Pero definamos como ganadores. No. De la coca al almuerzo. Que, no. Ay, hermanos. Ay, Niquito. Se asustó, Niquito. No, pues está saliendo Laurita Cuña ahí. Está saliendo Laura Cuña, claro. Claro, el noticiero. Bella, bella ella. Me gusta además su rabia. Es más brava que Laura, pero bueno. Uy, tiene las manos sí, más grandes que la sí, de eso Laura. Sí. ¿No? Uy, esa un sí, bofetón sí, de Laura Cuña le rompieron la cara en 2 segundos. Ella escupe 110 voltios. Pero con Laura no. Uy, sí. Nomás con un regaño, Jaime, acuérdese del señor de las luces, ese regaño que le metió. Con un regaño no queda uno recordarlo. Frenadito. Me tocó pararme y decirle, mi amor, pasito, porque estás un poquito fuerte. Sí, pero es que te parece. Tranquila, mi vida. Una vez estornudando, que yo... fundió ahí un equipo allá en RCN, estornudando. Más brava. Divina. Bueno, muchachos, así termina un mes más. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya estamos en abrazo marzo de nuevo, a todos lunes. Y el lunes será 1 de marzo. Caramba, carambolas. ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, abrazo a todos, oyentes, gracias por aguantarnos. Y el lunes, pues, seguramente estaremos a las 5 de la tarde, si todo va bien con nosotros. Abrazo, muchachos. Chao. Feliz fin de semana.